escóbula de la brújula. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos un programa más a la escóbula de la brújula, en el que cada semana os proponemos un viaje interesante hacia un lugar o hacia un tema del máximo interés, como el de esta noche, sociedades secretas en el siglo XX. Algo impulsa a los humanos a asociarse con otros para organizarse. ¿Y cómo se organizan? En sociedades, y si son secretas, mucho mejor, por su estructura y su contenido, cuyos miembros ocultan sus actividades, como los ritos de iniciación para formar parte de ellas. Los socios o adeptos se sienten unos elegidos, la élite, el ser poseedores de poder, de información privilegiada o de ciertos beneficios económicos o espirituales. Nicholas Murray Battle, premio Nobel de la Paz de 1931, afirmó que el mundo se divide en tres categorías de personas. La primera, un pequeño número que hace que los acontecimientos se produzcan. La segunda, un grupo un poco más numeroso que vigila su ejecución y observa que se cumplan. Y finalmente, una amplia mayoría que no sabe jamás lo que está sucediendo en realidad. Y para saber lo que está sucediendo en realidad, para enterarnos de qué va todo esto y para hablar de estas sociedades secretas y discretas que han dejado su huella en el pasado y la siguen dejando en el presente, hoy tenemos a una persona que conoce los orígenes de muchas de estas sociedades, sus tejemanejes más profundos, sus intríngulis, sus secretos, lo cual no deja de ser paradójico, conocer los secretos de las sociedades secretas, pero es que en este programa todo es posible. Y queridos amigos, vamos a empezar ya, que para luego es tarde. Hoy tenemos reunidos a un grupo de agentes secretos de Escobulandia, recién llegados en sus jets privados, que se quieren ocultar con sus apodos o sus nombres en clave, aunque creo que los vais a identificar sin grandes problemas. En primer lugar, como agente 007 tenemos a Bond, James Bond Canales. Bueno, si tú lo dices. Te creo, Jesús. A su diestra, Ambrosio. Ambrosio Cuesta. Sí, sí, miembro de la Sociedad Universal de Pringaos. Una sociedad secreta, pero muy extendida. Hay muchos. Acleto. Ana Acleto, Zorita. Buenas noches, ¿qué tal estáis todos? Pues bien, ese papel la verdad que te creará ciertos problemas, ¿no? Sí, los mensajes que se autodestruyen antes de tiempo, es complicado, complicado. A su lado, Neya. Sentinella, bueno, esto es fácil. Bueno, ya has descubierto la clave. Ya has descubierto la clave. Eso no funciona, hombre, así, Jesús, por Dios. Es que venía a huevo. Como superagente 86 al servicio de la agencia Control en su lucha contra la malévola fuerza del caos, a Marcos Carrasco con su zapatófono. Aquí chaqueta negra, gafas oscuras. Ya, pero sabemos que eres tú. Como el del Martini, vamos. Sí. Y como topo infiltrado del MI6, al agente Bernabéu, que controla con sus cables ocultos todo este sutil entramado de la agencia secreta de Escobulandia. Estáis perdidos, chavales. Buenas noches, bonitos, que se me ha olvidado. Eso. Que está al turrón. La señal de guerra. Este es el verdadero 007. Porque es el que maneja los hilos, los cables. Ahí. Y además este mes le ascienden a 008. Y el que les habla, que no revelaré mi identidad durante todo el programa, aunque la voz se parezca a la de Jesús Callejo. Y como decíamos antes, tenemos también a un invitado sorpresa y casi secreto. Me refiero a Mark Schindler, que nada tiene que ver con la saga de los Schindler. Muy buenas noches, Mark. Muy buenas noches, Jesús. Un placer estar aquí en este selecto club de intelectuales y bohemios. Y agentes secretos. Y agentes secretos. Tenía el placer ya de conocer a Carlos, a ti personalmente también, y un gusto. Pues, pero no digas dónde, porque esto es peligroso. Exacto, y luego se sabe. Nunca hay que revelar los lugares secretos. Esas primeras reuniones por aquellos lugares de Madrid que espero que se vuelvan a repetir. Y nada, un placer también con estar aquí con el resto del equipo. No sé si nos vas a revelar muchos secretos, pero desde luego tu biografía es sumamente enigmática, ya que eres un escritor nacido en Barcelona, autor de un bestseller, 1305 Cuervos y Espadas, y de un libro que es una biografía del Che Guevara. Así es. Así es, exactamente. Que luego incluso podrá salir a lo largo de esta tertulia. Pero ese libro en concreto, el de 1305 Cuervos y Espadas, emula de alguna manera el código secreto de la Biblia, porque nada es casual lo que cuentas ahí. Dices una cosa muy interesante en tu página web. Sí. No soy ni de izquierdas ni de derechas, pues en cada contexto político y social se necesita alzar una u otra mano. Bueno, esto es una maldad. Eso es muy bueno, qué porra, está muy bien pensado. Está muy bien pensado. Digamos, parto de la base de esto, no sale en mi página web. Esto ciertamente lo dije en un programa en Colombia. Y esto alguien lo ha cogido y lo ha puesto en las redes. Cuando yo digo esto es, haciendo un homenaje a Cebrián, como antes os he comentado, él puede hablar perfectamente, hacer un pasaje de la historia del Che Guevara con suma admiración. Y también puede hacer otro monográfico hablando de la división azul, también con admiración. Es historia. Pues con esta especie de ambigüedad, pero voy a decir una cosa, yo creo que todos los seres humanos tenemos el corazón hacia la izquierda. Quien quiera entender, que entienda. Bueno, ya sabes que la denominación izquierda o derecha se refiere a la posición geográfica que ocupaban ciertos bancos en cierta legislatura hace ya muchísimo tiempo. Hoy ya no existen derechas ni izquierdas. Existen honestos y deshonestos. Y con eso no, existen liberales como yo y el resto. Hombre, desde luego en esta España bipartidista seguro que tanto izquierda como derecha no existe. Y es toda una milonga. Quien se crea que un socialista o una persona de derecha es votar al PSOE o al PP está totalmente equivocada. Por supuesto que sí. En tu libro, yo creo que es el único que conozco que tiene tres títulos. 1305, Cuervos y Espadas y el Código Templario. Así es, y además sin puntuación, sin puntuación. Digamos, 1305, dos puntos, Cuervos y Espadas, 1305. Es decir, yo dejo al lector que sumamente coja el título que más le guste para recomendar a un amigo. Me he leído 1305, me he leído Cuervos y Espadas, me he leído el Código Templario, que cada cual elige aquel que tengo que decir, y en 100 páginas. Tengo que decir que cuando me pidió que le probara el libro, al leerlo, me pareció un libro muy entretenido. Además, le comenté que es verdad que es un libro que va muy bien para hacer una microserie de televisión, si tuvieras mucha pasta para hacerla, porque el libro sería caro, debido a que tiene ambientaciones muy diferentes y que, bueno, sería caro. Pero es curioso, Mark me insistía mucho en que el libro tenía algo especial y raro. El curro de este libro, ¿eh? Si cuando yo esto cuando llegué a la conclusión de por qué es pequeñito, es que vamos, que necesitas una vida entera para hacerlo grande. Claro. Yo creo que como vamos hoy a revelar secretos, por si alguien compra tu libro y se arriesga a ello, deberías saber que este libro es un libro mágico, pero además de verdad, o sea, es un libro mágico en serio. Es un libro que oculta un mensaje secreto. Además, es un libro que, como tú bien has dicho hace unas horas, dice, tiene todo aquello para convertirse en un libro de culto, porque sí que es cierto. Sí, porque un Miguel Zorita del futuro lo descubrirá y dirá, mira lo que he descubierto. ¿Es así? Así de claro. Digamos que el libro oculta una serie de mensajes ocultos que, como antes le he comentado a Jesús, este libro, dentro de él se encuentra un código cifrado. Tenemos que conseguir poner en líneas de 500 caracteres seguidas a renglones y hacer una especie como de sopa de letras, ya saben los mensajes que un monje benedictino de Montserrat, cuyo nombre no voy a decir aquí, si alguien está interesado, pues no lo digas, que acuda a mi página web, pues me comentó, y como las conversaciones que iniciamos con él fueron derivando a otros temas visionarios de este monje benedictino fallecido ya en el año 2003, eran un poco que se me iban un poco del perfil de cosas con las que yo suelo hablar con gente, con amigos, y era peligroso que yo decir ciertas cosas en público porque luego la gente te etiqueta como, no sé cómo decirlo, para no faltarle a la verdad a este señor, que yo le dije, te prometo que yo en su día pondré lo que tú me has comentado, no he faltado a la verdad, lo he puesto ahí de forma codificada. Uh-huh. Ciertamente es un trabajo abismal que yo solo no he podido hacer. Uh-huh. Tengo dos informáticos que en su día lo hicieron y me cobraron, por cierto, bastante dinero. De hecho, Carlos Canales en el prólogo dice que es una obra monumental con precisión lingüística. Es decir, nada es casual. Eso también, digamos, que cuando yo creo que escribir libros a mansalva me parece una falta de respeto a esa lengua tan maravillosa que es el castellano, llena de sinónimos junto con la inglesa, que me parecen las dos lenguas más preciosas del planeta. Entonces yo hacer un libro por hacer me parece una falta de respeto a aquella persona, tanto que te va a comprar, tanto como a aquellos autores que tú puedas respetar, como yo en mi caso aquí en España, a Cervantes o a Becker, cuando yo leí... Becker, qué olvidado está Becker. Un día vamos a hablar de esto. Cuando yo leí... Autores olvidados, ¿eh? Una de las razones... No está tan olvidado Becker, ¿eh? Una de las razones... En esta tertulia no está olvidado Becker. Bueno, pero esta tertulia es muy rara, tío. O sea, una de las razones... Me parece una maravilla, ¿no? Vitalaza sí que está olvidado. Una de las razones por las que yo me sumerjo en el mundo de la literatura, son varios, pero aquí en España, sin duda alguna, fue cuando yo leí El Monte de las Ánimas. Joder, y cualquiera. Sí. Me caló profundamente. No sé si yo tendría... Luego hablaremos de ese tema, porque vamos a hablar de sociedades secretas y misterios. ¿Los templarios como malos o como buenos? Que es una cosa fantástica. Hay de todo. Ya sabes, ¿como guardianes de mensaje o no? Ya sabes que, como todo, se inicia muchas veces con un fin. El paso del tiempo haciendo que intereses económicos y tal, porque el ser humano somos así. Una vez tenemos el poder, tenemos la tendencia a corrompernos de alguna forma. En tu novela hablas de cantidad de cosas que nos apasionan a todos los que estamos aquí reunidos y a todos nuestros oyentes. Templarios, evidentemente, esas batallas que se entablan en la Edad Media en busca de un gran ideal, las fuerzas del bien y del mal. Eterno tema. Las fuerzas de la luz y de la oscuridad. Hablas del Monte Elbrun, que es uno de los lugares sagrados. Hablas de las profecías de San Malaquías, de Marco Polo. Pero también hablas de la Mesa de Salomón. ¿Tú crees que hay alguna sociedad que ha custodiado o que custodia actualmente la Mesa de Salomón? Tengo mis dudas. Ciertamente he seguido la pista de la Mesa de Salomón, pero... Uno más. Un día te invitamos, Jesús y yo, que estamos ahí. Pero en todas ellas divago y no sé hacia cierta qué fuentes creer, que no, qué leyenda intentar trazar, estirar de esos hilos que te pueden conducir a otras personas, a otros códices o lo que quieras, y me pierdo absolutamente. Me pasa exactamente igual que con el tema del Grial. Una de las razones por las que yo este libro nace... fue yo al intentar, indagando sobre el tema del Grial, acudir al monje benedictino. Ya sabéis todos que en Montserrat estuvo el Reichsführer Heinrich Himmler en busca del Grial. Entonces yo le pregunté el por qué y qué base había dentro de esta visita, si es que ciertamente había algún pozo de alguna teoría que yo no supiera. Sí, solamente que iba equivocado de sitio. No iba equivocado porque él sabía que no estaba. Himmler ya sabía que no estaba. Entonces, ¿por qué no fue al sitio que tenía aquí? ¿A dónde? A San Juan de la Peña. Él iba mucho al Bache y pensaba que mucho al Bache, Montserrat, pues era lo mismo, ¿no? Casi va muy seguro. Bueno, sí, bueno, pues por ahí va un poco el tema, pero entonces yo digo, bueno, ¿hay algún libro que tú me puedas decir tal? Total, el tema fue un poco derivando, acabamos en los templarios y después algo vio que me dijo, ven en otra ocasión que te tengo que contar ciertas cosas, y él me dijo, mira, sé que me queda poco de vida, hay unas cosas que no las he contado a casi nadie prácticamente, entonces creo que tú eres la persona adecuada. Yo le dije, pues mira, me puedes una responsabilidad que yo creo que no, etcétera. Dice, deja pasar el tiempo cuando tenga que ser, que sea. Entonces te las cuento para que tú un día también las cuentes, pues es una de las cosas que sí, ciertamente está en mi página web, ¿no? Y esto es lo que hice, codificándolo, porque son cosas que en Petit Comité tal vez se puedan contar. De hecho, solo se lo he contado a Jesús Callejo, una de ellas de las que me contó. ¿Me haces el favor de sellarlo con nueve vueltas? Estamos hablando de un programa secreto. Exacto. Este programa no existe, ya lo sabes. En Petit Comité sí que se pudiera contar alguna de las cosas, pero en otra no. Y además, es un personaje que no da lugar a pensar que puede ser una especie de... no sé cómo decirlo, de un ser alternativo que te puede contar milongas. Si tú estudias en un monje benedictino, sabía muchísimas lenguas, ha viajado por medio mundo. Las personas que estén interesadas en su biografía, que acudan a mi web, desde ahí ven su nombre y pueden indagar en internet. No hay gran cosa, pero sí que hay alguna entrevista hecha por La Vanguardia. Indagando en YouTube he descubierto que TV3, en una cadena autonómica de Cataluña, sí que le hizo en su día una pequeña entrevista. Se le nota algo incómodo a este señor, al monje, al parabas, casi lo digo, casi desvelo el nombre. Bueno, pues ciertamente un personaje realmente entrañable. Solo fueron 5 entrevistas, pero las suficientes como para yo tener datos. A ver, Mar, pregunta a bocajarro como preámbulo de la tertulia que vamos a tener ahora. ¿Tú crees que hay un gobierno invisible? gobierno invisible, no. Sociedades que actúan en base a tener un gobierno económico mundial, estamos en ello. De hecho, España, la constitución actual, estamos un poco derivando a una constitución europea, nos están quitando unas independencias. Luego hablaremos de esta pirámide de poder que es absolutamente cierta que existe, como todos lo sabemos, la trilateral, Club Bilderberg, Club de Roma, el CFR, o sea, todos son organismos. Dentro de estos organismos también se nutren esas pequeñas élites de familias, como por ejemplo tenemos los Skull and Bones en la Universidad de Yale, tenemos el Club de los Bohemios en San Francisco. Todos estos pertenecen, se juntan, se afilian, y dentro de estos grupos, pues lógicamente, entablan diferentes relaciones. Al final estos clubes no vienen a ser también cadena de favores entre unos y otros. Eso es más correcto, está muy bien. Es que son cadenas de favores. Son cadenas de favores, sí. Al fin y al cabo. Entonces tenemos, por ejemplo, Club Bilder, que luego hablaremos, tenemos la trilateral, etcétera. Pero hay algo que determina todo esto, y es que todos, absolutamente todos, pertenecen a una élite, con lo cual estamos hablando de un escalón como una especie de estratificación social en la cual, a partir de una cierta línea y por encima de esa línea, todos puedes pertenecer a un club. Ya me da igual el Bilderberg que el que sea, simplemente han traspasado esa frontera y entonces están en el Olimpo de los elegidos. Sí, pero lo que es más, Juan Ignacio, es que se perpetúan en el tiempo, es decir, son hijos de los hijos de los hijos, porque son y ellos no hay quien los quite. Evidentemente, sí, claro. Evidentemente, claro. Hoy día sabemos que existía una línea, precisamente por unas investigaciones de Nacho Ares, entre Indíbili Mandonio y el cardenal Mendoza, que era pariente de la princesa de Éboli, y de ahí hasta hoy. Pero bueno, no os empecéis a animar, claro. Que no hemos empezado todavía la tertulia. Como caldo de cultivo, yo creo que está muy bien para saber que a lo mejor hay un gobierno invisible, que a lo mejor alguien maneja los hilos de este mundo, que a lo mejor hay un nuevo orden mundial, incluso también un gobierno en la sombra. Todo eso es lo que intentaremos descifrar en este apasionante programa que nos queda todavía más de hora y media. Administración, servicios jurídicos y administración de fincas. Eficacia y experiencia a su alcance con la garantía que ofrecen los profesionales colegiados. Teléfono 915-537-807. 915-537-807. Y en internet, propietariosencomunidad.es. Tesoro. Miguel, ¿tú crees que hay una mano negra así directamente? No me estoy refiriendo al intérprete del funeral de Nelson Mandela. Pues ahora mismo yo no sabría decirlo porque no tengo los datos suficientes, pero que la hubo, sí. Y que incluso no la hubo, también, porque hay dos manos negras. Una en Andalucía. Exactamente. Del siglo pasado, bueno, del siglo pasado, del siglo XIX. Y otra en lo que hoy, vamos, en Serbia, en este país de los Balcanes, donde precisamente surge el objeto del que vamos a hablar hoy, y esta sí que existió. En Andalucía existen más dudas, se habla de que pudo ser en realidad pues una especie de operación de falsa bandera del propio gobierno de Cánovas del Castillo para eliminar los movimientos anarquistas que estaban existiendo en el campesinado andaluz, pero sin embargo esta sí, se sabe además porque son en parte los provocadores de la Primera Guerra Mundial, nada menos. Gabrielo Príncipe, ¿no? Que al final le mata casi de chiripa. Yo creo que estaba destinado, ¿no?, a que el archiduque fuera asesinado de una forma o de otra. Pero es cierto que a partir de ahí, de esta fatídica fecha, sobre todo fatídica porque empieza la Primera Guerra Mundial, se empieza a oír hablar de la mano negra, y es una mano negra con distintas ramificaciones. Claro, lo cierto es que ya existían antes. De hecho, el objeto que hoy sacaríamos del cofre sería, por ejemplo, una cruz muy extraña, porque tiene elementos tanto ortodoxos como católicos, pero que ejemplifica muy bien de lo que la finalidad un poco de esta sociedad secreta que, como su propio nombre indica, la mano negra, vivía en las sombras dentro de esa oposición al archiduque austriaco, austrohúngaro, mejor dicho. Pues bien, lo que intentaban favorecer era la unión tanto de católicos como de ortodoxos para luchar contra ellos utilizando el terror con asesinatos muy claramente concebidos, y además con unas normas tan sumamente estrictas como que solo había una fórmula para salir de esta sociedad secreta o de esta orden secreta, y es que era con los pies por delante. Nadie podía... Tener una forma de salir dignamente. Nadie podía ser cesado en su cargo dentro de esta sociedad secreta si no moría, y por eso los cargos eran in illo tempore, ¿no? Pero sí es curioso que, por ejemplo, Gabrielo Príncipe, que es el miembro de esta orden que ejecuta con esa pistola al archiduque Alberto... No, sí, Francisco Fernando. Perdón, eso, estaba confundiéndolo yo con el del siglo XVII. Me he liado ahí con los archiduques. Pues sí que es cierto que él era muy joven, en realidad, y también es muy sospechoso que con esa operación tan arriesgada, sabiendo que solo podía abandonar la sociedad secreta muriendo, participase. Luego se descubrió que era enfermo de tuberculosis, por lo cual él sabía que tenía muy poca esperanza de vida. De hecho, se conserva una frase que dijo él cuando le detienen, porque claro, más o menos para resumirlo muy sucintamente, al archiduque le intentan matar antes de que lo consiga este pistolero. Lo que sucede es que por una serie de errores del destino no consiguen ejecutarle, y al final acaba casi de forma casual enfrente, a escasos metros de este terrorista, que es el que con la pistola le cercena dos. Sí, porque cambian un poco el recorrido, ¿no?, a raíz de ese primer atentado, y al final Gabrielo dice, anda, si está aquí. En esa época no podemos hablar aún de terrorismo, no es existía el término, era un anarquista. Sí, existía el terrorismo como término. No, sí, pero existía, era un anarquista. No era exactamente un anarquista. No, porque estaban muy bien organizados, además, dentro del grupo. Se sabe, de hecho, que llevaba funcionando desde el 6 de septiembre de 1901. Perdona, hay una diferencia enorme entre quien mata, por ejemplo, al rey Humberto en 1900 o este caso. En este caso era un movimiento nacionalista clarísimo. Si la mano negra lo que pretendía era la unión de los eslavos del sur. Se buscaba la gran Serbia. Lo que luego fue Yugoslavia, la literalmente. Serbia, claro. Bueno, hablando de mano negra, bajamos un poco al sur, a Andalucía, recordamos la mano negra que causó auténtico terror en Andalucía junto a la Garduña en sus tiempos, ¿eh? Sí, aunque ya digo, la de Andalucía parece ser que hoy con la perspectiva histórica tiene más pinta de eso, de que fue una operación de falsa bandera del propio gobierno español para eliminar, digamos, eso. Una operación de marketing. Exactamente, sí. Pero al campesinado lo tiene totalmente aterrado. Claro, claro, claro, claro, claro, porque ya no era una sociedad secreta a nivel político, es que era una sociedad secreta a nivel criminal. Entonces, que viene a ser un poco como el brazo de la Garduña de la Santa Inquisición. Claro. De todas maneras, yo a lo que me refería es que al término terrorista, quien realmente, vamos, lo he leído en algún sitio, quien realmente lo inaugura es Gabriel Ben-Gurión. Hasta ese momento se hablaba de partisanos, se hablaba de maquis, se hablaba de todo, pero no se habla de terroristas hasta Gabriel Ben-Gurión. Claro, claro, claro. Es que además terrorista es el que opera ejerciendo el poder, el terror. Entonces, son sinónimos. Un político todos. También puede ser terrorista en un momento dado. Claro, son sinónimos, pero vamos, terrorista como factor de atentados, el primero al que se le denomina como terrorista es el Gabriel Ben-Gurión. Bueno, lo dejamos en pistolet. Lo dejamos ahí. Miguel, la cruz esa que ha sacado, que está relacionada con la mano negra. Sí, esta cruz tiene un elemento fundamental, y es eso, la unión de esos dos conceptos religiosos. Para que nos hagamos a la idea, es una cruz prácticamente griega, porque tiene los brazos prácticamente iguales, salvo los horizontales, y lobulada en sus extremos. Y luego, el Cristo que tiene es un Cristo que podríamos ver en cualquier cruz católica, sin embargo, una serie de inscripciones que tiene en sus extremos sí son signos perfectamente visibles griegos, que no encajarían dentro de la tradición católica. Por la parte trasera tiene una serie de inscripciones. Yo no he llegado a encontrar ninguna imagen con la calidad suficiente como para apreciarlos con nitidez, pero bueno, son una serie de inscripciones que estarían irían en consonancia con todas estas intenciones de unificación entre los ortodoxos y los católicos. Sí que se sabe que la Mano Negra como organización estuvo funcionando desde el 6 de septiembre de 1901 hasta prácticamente los años 20 del pasado siglo XX, y que estuvo dirigida en parte, aunque no se sabe, porque como es una sociedad secreta, lógicamente, y fue secreta durante mucho tiempo, sus dirigentes estuvieron poco claros, pero sí que se sabe que Dragutin Dimitrievich, dirigente, sí te utilizaba el nombre de Apis como seudónimo. Pero sí que es curioso y entra un poco en consonancia con esta forma cruciforme, ¿no? La fórmula que proponía el propio Gavrilo Princip para su muerte, porque cuando él le detienen, él sabe que va a morir, bueno, luego tarda 4 años, pero pensaba que su muerte era inminente debido a la enfermedad, ¿no? Y él dice, cuando le detienen, que no se molesten en llevarle a prisión porque su vida se acaba. Dice: sugiero que me claven en una cruz y me quemen vivo. Mi cuerpo en llamas será la antorcha que guíe a mi pueblo por el camino a la libertad. Aparte de un nacionalista, era un poco masoca, ¿no? Pues sí, la verdad. Sí. Oye, Miguel, ¿qué relación tiene Rosa Cruz con esa cruz? Pues fíjate que es curiosamente muy, muy, muy, muy parecida, ¿eh? Por lo menos la forma. Es que yo la he visto en varios catálogos de simbología, y la rosa y la cruz, justamente, mira, fíjate, sí, es la misma. A ver, las cruces lobuladas eran muy comunes en Europa, es la cruz de Calatrava original. Originalmente la Orden de Calatrava tiene una cruz lobulada. Pero que tiene se convierte en flor de lisada en el siglo XIV, muy al final. O sea, la actual cruz de Calatrava es muy moderna, es una cruz heráldica muy reciente. En la originaria era exactamente igual que la que estás enseñando ahora mismo. Pero además tiene origen bizantino. Los rosacruces cogen se apropian de este símbolo. Yo pienso que a lo mejor esta sociedad secreta de la Mano Negra sí va cogiendo elementos de distintas sociedades secretas. Es posible que incluso ellos el nombre lo tomen de lo que está surgiendo en España hacía unos años, hace pues 2 décadas en ese momento, que es cuando ellos empiezan a funcionar a principios del siglo XX. A lo mejor llegan noticias a Serbia de lo que estaba pasando en España, ellos sin saber, lógicamente, porque eso no se ha sabido hasta años después, que era una organización propuesta por el propio gobierno, lo toman a lo mejor como un referente, un ideal, para y vayan cogiendo símbolos de una y otra parte. Pero es que hay que decir que casi todas las sociedades, el 80% de los ritos están cogidos de la masonería. Claro, hay que tenerlo en cuenta. Sí, son símbolos que se reutilizan muchas veces, de cuestiones egipcias, por ejemplo, pero yo creo que existía un origen anterior, que es el gremialismo medieval. Claro. Y eso sí que son sociedades secretas por un interés económico, no, porque pero los sociedades secretas simplemente, pero no eran sociedades secretas porque quisieran cultivar secretos terroríficos, sino para que no se lo quitaran el resto les hicieran perder dinero. Claro, por eso digo que tienen unos intereses económicos. Los vidrieros de la Edad Media, por supuesto, lógicamente guardaban muy bien las claves químicas para hacer esos colores, esos matices que otros podían eliminar. El gremio nace sobre todo como custodia no solamente de un saber, sino de un interés económico. No olvidéis que todas las sociedades secretas, todas las sectas, se basan mucho en la simbología. A ellos les gusta tener sus símbolos que de alguna forma les identifica, porque además de ese poder temporal, quieren también una especie de poder espiritual. Es un poco lo que ocurrió en el nazismo. Es decir, hay una guerra política y militar, pero también hay una guerra esotérica. Lo mismo pasa con sociedades de poco pelo y de poca monta, que también hacen lo mismo. Pero es que además, en las previas a la masonería, nos vamos a encontrar en España monumentos simbólicos y tal, que son muy claros y que creo que todos conocéis. Si vamos a Ávila y vemos la capilla de Mosén Rubín de Bracamont, vamos a ver símbolos que luego eran perfectamente extrapolables a los símbolos masónicos, y no había masonería todavía. Había rosacruces en la época, pero nadie demuestra que Mosén Rubín lo perteneciese. Pero ya sí coloca en su capilla una serie de símbolos que están claros, que luego van a ser heredados después por los masones. No, y evidentemente, además, dentro de toda esa parafernalia simbólica, también les encantan los lemas. De hecho, el coronel Apis, que también al final muere ejecutado por participar en este atentado, él como lema tenía el de unidad o muerte. Es decir, tenían muy claro que era la última acción que tenían que hacer a la hora de conseguir sus objetivos. Y si no lo conseguían, su muerte estaba totalmente garantizada. De hecho, los otros asesinos que iban con Gavrilo Princip llevaban unas cápsulas de cianuro para Pero estaba caducado. Sí, no funcionaba. ¿no? Mordían, mordían y dice, ¿pero qué pasa si no muero? Es que no tenía las artes de Livia, no, mujer de Augusto. Estos balcánicos. Lo compraron ahí de oferta. Bueno, muchas veces, hablando de lemas, tampoco hay que hacer mucho caso a estos. Por ejemplo, recordando el de los mis queridos amigos de los Scalambons, es ¿quién es el loco? ¿Quién es el sabio? ¿El mendigo o el rey? ¿Pobre o rico? Se iguala en la muerte. Hipocresía total, digamos, ¿no? Viendo quiénes son estas familias. Ricos. Claro. Entonces, digamos, que cuidado con los símbolos que también, o lemas, que esconden muchas veces más que nada hipocresía. Claro. Para confundir. Perfecto, yo creo que ese arco muy bien abierto, esa cruz, que es verdad que es una cruz universal que luego han servido para todo tipo de fines, pero en este caso la mano negra incluso ha servido casi como nombre repetitivo para alguien que cree que tiene mala suerte, siempre dice, hay una mano negra que está detrás de mí, o quién pone la pierna encima, que es otra forma de decirlo. Conspiranoica, yo creo que tiene muchos adeptos, pero por una razón. La mayoría de la gente piensa que los gobiernos nos ocultan algo y que no solo los gobiernos que tenemos, en este caso el gobierno de España o el gobierno de Francia, el de Alemania, son los que toman las últimas decisiones. Existe la creencia de que hay alguien detrás que mueve esos hilos, que además queda alimentado con determinados testimonios, frases lapidarias, gente que se va de la lengua y que comentan que a lo mejor existe ese gobierno o ese imperio invisible. De hecho, el ministro alemán de Asuntos Exteriores de la República de Weimar, Walter Rathenau, cuando fue asesinado el 24 de junio de 1922, curioso, el 24 de junio, le asesinan en Múnich y justo en su agonía llega a pronunciar su última e inquietante frase: los 72 que gobiernan el mundo. No le dio tiempo a decir más, pero fue suficiente para que muchos pensaran que había 72 cabezas pensantes, que son los que al final tomaban las decisiones más importantes de entrar o no entrar en una guerra, o de cuestiones relacionadas con la energía, y ya no digamos, pues cuestiones mucho más importantes, sociológicas o espirituales, que afectan al devenir no solo de un país, sino también de la humanidad. En ese sentido, te pregunto, Marc, sí, por los objetivos que persiguen muchas de estas sociedades, ¿se puede decir que hay sociedades blancas y sociedades negras? Hay sociedades negras, absolutamente. Sociedades humanísticas, las que menos, 2%, pero sociedades negras, absolutamente. Perpetuadas en el poder a lo largo de siglos y siglos, a través de familias que, si tú coges una lista de las personas que han gobernado los Estados Unidos, por ejemplo, me remito a Estados Unidos porque estamos en España, estamos hablando del mundo occidental. Claro, es que te iba a decir que ¿por qué no coges España? Porque alucinarías. Hombre, en España tenemos los que todos sabemos, ¿no? No nos movemos desde el siglo XVI. Yo creo que es la nación, le hemos hablado a Miguel y yo el otro día, más de casualidad. Miguel es un gran amante del siglo de oro. Sí. Si tú coges los países occidentales, el este de Europa ha tenido más movimiento, sí, y coges la estructura de gobierno, España es el único país que te puede remontar, pero sin que te tiemble el pulso, al siglo XV. Pero perfectamente. Está la misma gente. Es la única nación de Europa. Ninguna. Ni ingleses, ni franceses, ni portugueses. Nadie. Somos la excepción. Correcto, por su lado que iba. Si tú coges un listado de las familias más potentes de los Estados Unidos, vas a ver que los apellidos constantemente dentro de la CIA, dentro de ambos partidos, se van perpetuando a lo largo. ¿Es una casualidad? No, no es ninguna casualidad. Tenemos diferentes grupos, como antes he nombrado. Vámonos a la costa, los Scalambones, en la Universidad de Yale. Escuché a Bruno hace un tiempo decir que era un grupo de niñatos. A Bruno lo aprecio y lo quiero sin conocerle. A ver, tiene razón, pero lo que pasa pero, que... Ojo, un grupo de niñatos. Uno, sé tu ciudadano normal de Estados Unidos, intenta entrar a Yale. A ver si te van a aceptar. Eso como hombre, primer paso. Y después, como primer paso, pero después está la segunda lección. Un 10 de media que entras en Yale. Porque son pecados y no entras en School of Bomb. Es que son 15. Vale, primer paso. No entras. Tan solo el 5%. Estoy de acuerdo contigo, jo. Vale, primero, el 5% son admitidos. Sí. Y ese 5% ya son personas que creen que tienen la capacidad de entrar. Vale, después, dentro de este 5%, tan solo 15 personas. En su último año, o sea, lo que mola entre nosotros de las universidades americanas son las fraternidades, ¿no? Es donde te lo pasas bien, bueno. Sí, sí. Es un poquito más especial. Solo te aceptan en el último año entrar en esta fraternidad de Skull and Bones. Dicen, ha sido un hervidero de la CIA, es todo mitología. No, eso es absolutamente cierto. Es un hervidero de la gente de la CIA. Los ritos que se hacen, yo considero que tú puedes hacer ritos blancos o ritos negros. Yo, por los que conozco los rituales de Skull and Bones, me parece a mí en ritos algo más bien del lado oscuro, lo de meterte en un ataúd rodeado de gente encapuchada, revelar tus secretos, etcétera, pues me parece algo un poquito del lado oscuro. Después, de fiesta no es. Y que derivan desde los orígenes de Skull and Bones, de la parte alemana. Correcto, de los Iluminados de Baviera. Hay una exactamente. Hay una línea que dice, ¿qué es esto? El lema que he dicho antes, lo he dicho en español, pero en su origen no es en inglés. Es en alemán. Es en alemán. La Casa Christi, cuando subastó una calavera y algo, ponía Thule, etcétera. Bueno, entonces nos vamos a la otra costa. Dentro de estos otros grupos tenemos el Club de los Bohemios. Y muy inteligentemente hubo una persona que se infiltró, grabó, y vuelvo de nuevo, yo creo que hay cultos blancos y otros más oscuros. El culto que tiene esta gente en esas reuniones que se hacen, hay una lista de espera tú para entrar, solicitar, previo pago de 18.000 euros, lo que sea, el que hable más o menos en dólares, tienes que esperar una media de 20 años para que te acepten, y si te aceptan, y a ver quién eres. Entonces, hay un búho de unos 12 metros de altura. Las personas que están aquí, si tienen curiosidad, se pueden meter en el YouTube, porque una persona que se consigue infiltrar y al colgado las imágenes. Pero todo este Star System, tan inteligente, dice, no pasa nada. Tenemos una grabación, vamos a contrarrestarlo. No sé si es el canal Historia, que tiene una sección, que era Sociedades Secretas. Muy bien, pues ellos hacen como que hay unos reporteros que se intentan infiltrar dentro de este grupo, intentan adentrarse en el bosque que tienen, y ahí dice el locutor, lo más importante que quiero que ustedes sepan es que esta es, la grabación es verídica, pero cada culto, lo que ustedes ven, hay que meterlo dentro de un contexto. Y entonces se sueltan la puya y dice, es como si ustedes asisten a una liturgia cristiana y ven cuando dicen, como esto que es el cuerpo de Cristo y esto es la sangre. Dice, si tú te quedas solo con esto y no lo pones dentro de un contexto, te puede sonar como algo diabólico, como un rito, algo extraño. Muy inteligente, porque recordemos que todos estos grupos de poder, que los hay, manejan totalmente los medios de comunicación. Si no, no serían de poder. Totalmente, por así decirlo. Nos centramos en la potencia americana. El 85% de todos los medios de comunicación, prensa escrita, televisión, pertenecen a seis grupos, que son Time Warner, Disney, General Electric, Viacom International, CBS, News Corporation. Dentro de estos grupos, todos aquellos canales que quieras. CNN, Warner Bros., ESPN, la Marvel, Miramax, Universal Pictures, tenemos la MTV, Paramount, controlan todo, Showtime, la Fox, el Wall Street Journal, todos son medios de ellos. Ellos pueden hacer lo que quieran. Yo siempre digo lo siguiente, Marx decía que la religión era el opio del pueblo, actualmente los medios de comunicación son el opio, con lo cual nos tienen totalmente sumidos. Más bien la marihuana. Dígame. La ha rebajado de categoría un poquito. Sí. Se ha dicho muchas veces, Marx, que para controlar a alguien tienes que controlarle, sobre todo a un pueblo, ¿no? Sí. Por la forma que es más fácil de controlar, que es a través de sus fiestas, de su modus vivendi, de su forma de actuar y de comportarse. El pan y circo. Entonces sería o a través de los espectáculos o a través de Hollywood. Entonces dicen que tanto en esos grandes espectáculos de música como en todas las grandes películas de Hollywood parece que existiría esa mano negra, volvemos otra vez a esa expresión, para intentar mediatizar o manipular a la opinión pública de forma que ellos no se den cuenta. Correcto. Nos tienen totalmente sumidos en una especie de misoneísmo, es decir, vamos todos a la misma dirección, y en cuanto alguien se aparta un poco de ese lugar, o ya es una persona extraña, o es un extravagante, y si hablamos de política, ya es un dictador, ya es una persona que está controlando los medios, etcétera, etcétera. ¿No crees que hay algún medio independiente? ¿Todos estarían metidos de alguna forma en un think tank, en una especie de tanque de ideas? Ya he dicho que es un 85% aproximadamente. O sea, todavía queda ahí. Claro, porque queda un 15% de personas que obviamente irrelevantes lo tienen mal. El gran descubrimiento, ejemplo, del mundo moderno, sí, es que, y eso, mira, eso con Bruno lo he hablado un montón de veces. Sí. O sea, es que Bruno y yo no estamos precisamente. Bueno, a Bruno lo conozco, pero si nos escucha, un saludo para él. Bueno, pues en la misma onda ideológica, pero muchas veces hemos hablado de que uno de los grandes descubrimientos de la democracia moderna. Cuidado, democracia moderna. Bueno, como la queramos llamar. De la democracia moderna, si podemos llamar de manera. Cuidado, porque si alguien se cree que aquí en España estamos en democracia, se equivoca. Estáis votando siempre a uno o a otro. Esto es como para mí, y perdóname, es una vergüenza. Mark, esto es como todo. ¿Con quién quieres compararlo? Un segundo. Es una vergüenza, sí, para mí, sí, que Julio Anguita no haya podido tener una oportunidad de presidir este país. Para mí es una auténtica vergüenza. Pues hombre, si lo hubiera gobernado como Córdoba, lo hubiera hecho muy bien, francamente. Pues no sé qué decirte. Pues para mí, tú escuchas a ese hombre y escuchas a una persona de corazón abierto, de ideas para el pueblo. Yo quiero que la gente vote. Luego hablamos tú ya de Julio Anguita. Que va a decirte otra cosa. Lo hablamos de. Llegamos con la sociedad secreta. No, es que uno de los grandes descubrimientos de la democracia moderna en este sentido es que tú puedes decir lo que te dé la gana, porque nadie te va a leer ni escuchar. Entonces da igual, o sea, te dejan decirlo, pero es insignificante. Pero es que en el tiempo moderno, desde que Internet existe y las comunicaciones se han extendido, ya es que además de que puedes decir lo que quieras, es absolutamente imposible saber qué es la realidad. O sea, la realidad se va difuminando, que es el ideal perfecto de los gobiernos autocráticos de toda la historia. Aún así, si alguien se piensa que en Internet no hay control de información, ninguno, da igual. Es absurdo. Que homo da que igual. No. Y tanto que lo hay. Vale, Carlos. Oye, vamos a ver, es que hay una cosa que hay que distinguir, David. Una cosa es que haya control en Internet, y otra cosa es que cualquier cosa que tú obtengas de Internet tenga cierta relevancia, ¿entiendes? Porque en Internet, tú sabes que el 99, por no decir el 999 o el 9999, es basura. Claro, el problema de todo esto es que se llega un momento de no discernir qué es la verdad y qué es la mentira. Correcto, pero, por ejemplo, cuando Carlos ha dicho, vivimos en un sitio cuando todo el mundo puede decir lo que quiera, un periodista de la COPE te puede decir, yo no, la Conferencia Episcopal tiene el 51% de las acciones. Claro, claro, correcto. Claro. La gente que trabaja para el grupo Prisa tampoco puede decir lo que quiera decir. Pues posiblemente tenga más libertad de la COPE. Y de hecho ya lo han dicho. Claro, no, de hecho ya lo han dicho. Tiene más libertad cuando están en la COPE que cuando están en Cadena SER. Correcto, pero me estáis dando la razón. Pero todos estos están dentro de un status quo. Es decir, nadie se va a salir de la línea de peligrosidad para los que están arriba. Claro, por eso digo que hay un control real de la deriva información. Deriva hacia un lado o hacia otro, pero todo es Mark, un status quo. Estamos parados. Mark, si te lo cuento yo mismo, yo doy un máster. Sí. A señores que son periodistas, sí, que van encaminados a ciertos medios de comunicación. Correcto. Y no tienen que hacer obligatoriamente ese máster si quieren acceder ahí. Correcto. O sea, que ya, correcto, te lo digo. Entonces, yo. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero cuando la gente. No, porque yo hablo de una cosa muy técnica. Entonces, no. Pero cuando la gente se cree que vivimos. Todos dicen lo mismo. Cuando la gente se cree que estamos en un estado de libertad absoluta, de democracia. Cuidado, pseudo-democracia. Pseudo-democracia. Claro, pero siempre porque, es pseudo, todo es pseudo. Claro. Hasta que llegue un gobierno liberal como el mío, siempre es pseudo. Todo. Y aún así. Porque recordar una cosa: que no hay mejor esclavo que aquel esclavo que se cree libre, que es lo que somos. Claro, ese es el problema. Pero, o sea, es una vergüenza los mileuristas que se pasan del trabajo al bar, a casa, a ver el fútbol y así. Yo, por ejemplo... Es una vergüenza. Mark, si yo, por ejemplo, Madrid, no sé, empiezo el máster todos los años diciendo señores que están aquí buscando un puesto de trabajo y una proyección social, son ustedes vacas al ordeño. Siempre empiezo así, porque es la verdad. Es así. Claro. Es así. Madre humana. Cuando un periodista habla, tiene que saber quién está por arriba. Es tu medio de comunicación a quien obedece. Banco Santander tiene... ficciones en ciertos sitios. Bueno, no voy a hablar mucho porque tengo amigos por todos lados y tampoco me quiero pillar los dedos, ¿no? Sí, pues bueno, ha dicho que hay que tener cuidado quién tienes encima y quién tienes debajo. Para que te equivoques. Pero un chiste Superman y el hombre invisible. Ten cuidado con eso. A ver, lo que sí que es cierto es que, evidentemente, y además, lo que hablábamos antes, de cómo esto es una tradición que se perpetúa en el tiempo. Todo este bipartidismo que estamos viendo en España y todas estas Estados Unidos, España. Sí, es Cánovas y Sagasta, actualizado, versión 2.0. Justamente, lo acabas de decir. Acabas de decir la única verdad. Quiero decir, España no ha evolucionado desde el siglo XIX, que es inamovible, hablando. O sea, el turno. Claro. El turnismo. Pero hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y repito, cuando algunas personas, algunos dirigentes, salen de este status quo, esta gran masa de poder, de comunicación, de más medias, de think tank, mueven toda la maquinaria para decir, no, es que este señor no es claro, el... No es para el, descalificarlo. No, correcto. No, quien tenga oídos y que me conozca ya sabe de qué parte estoy hablando. Que si es un dictador, que si ha cerrado medios de comunicación, que si presos políticos, que si tal. Carlos niega con la cabeza, pero yo sobre todo digo una cosa. Para hablar de un sitio... Uno, claro. Tienes que ir a vivir allí. Habla con la gente. Es para intentar no hacerlo. ¿De dónde hablas? Dime. Vale. O sea, ¿vale? Porque yo os digo una cosa. Estamos medio salvados en un aspecto. Cuando hablamos de orden mundial, ¿qué? Cuidado. Sí. Orden mundial de Occidente. Se creó la trilateral para también entrar a Japón. Bueno, me remonto antes. El Club Bilderberg. ¿Para qué se monta? Porque Estados Unidos estaba viendo un claro antiamericanismo en Europa. La forma de unión fue el Club Bilderberg. Luego vamos a coger a Japón. Vamos a crear la... ¿Y por qué a Japón? ¿A Japón? No al Japón de los samuráis. Japón después de Douglas MacArthur. ¿A que el poder asiático? O sea, un Japón occidentalizado. América, Europa... Vale, entonces, cogemos estos grandes bloques. Pero claro, este poder mundial no puede lidiar con esta especie de globalización, de desvirtualización de nacionalidades, que es lo que ellos quieren, con el mundo islámico, por ejemplo, con la India, que es un pequeño continente, con el mundo latinoamericano. Es decir, que no lo tienen todo tan fácil. Este grupo de poder también sabe que el petróleo se les va a acabar en unos 25-30 años. Es otra de las cosas. Es decir, que no estamos tan desamparados y tampoco vamos a ser tan esclavos. Hay personas, pero yo lo que sí que digo es una cosa. Los intelectuales de cada país son los que tienen que ser los ideólogos de los movimientos. Porque cuando yo asistí tristemente con mi pareja a las concentraciones que se hicieron los indignados, me faltó, no vi un mayo francés, no vi muchas cosas. Realmente, en mi foro interno... ¿Viste eso, folclore? Lo que vi no lo puedo decir en público. No lo puedo decir en público, pero lo que vi no estaba a la altura de las pretensiones que yo esperaba, o de mis expectativas. Me dio cierta pena y, en algunos casos, cierta vergüenza. Hablé, me acuerdo que había un pequeño meeting, cogí el micro, 5 minutos y me di cuenta de que no era mi sitio. Mira, déjame que te voy a... yo, por la edad que tengo, sí. Mark, te puedo contar de los indignados del año 75, porque yo estaba con ellos. Perfecto. ¿Entiendes? Éramos como los indignados que ha habido hace poco en este país. Seguro que igual no. No, sí, no? Nos encadenábamos en las... Eres mejores músicos, en las vallas del Congreso y esas cosas, nos encadenábamos, a Lanza del Basto, pero seguro que las ideas de Gandhi, seguro, todas esas cosas. Seguro que escribíais cosas bonitas por las paredes, ¿a que sí? Eso sí. ¿Ves? Eso yo no lo he visto. Eso sí, pero también... Yo ahora solo he visto barbaridades, créeme, barbaridades. Pero bueno, a ver, hay una cuestión. Escribíamos cosas bonitas por las paredes, pero esas cosas bonitas, y tú sabes perfectamente, tú has conocido, puesto que estás en esto, un libro que se llamó The Greatness of America. Conoces perfectamente, ¿no? Sí. Tú sabes que ahí se abonaba por un nuevo mundo maravilloso que luego se ha ido perpetuando a través de la New Age en novelas como, por ejemplo, La Novena Revelación. Pero que en el fondo no ha sido más que adormecer a la gente en el buenismo. ¿Sí o no? Sí, bueno, en parte sí. Había frases como que se pare el mundo, que yo me quiero bajar. Efectivamente, se pensaba que era una crisis. Es que yo he conocido el mayo francés, aunque parezca mentira. Porque sí, porque tenía la edad, o sea, tenía 16 años. Entonces he conocido lo que venía y sé quién es Daniel Cohn-Bendit. Y yo seguía a Daniel Cohn-Bendit cuando yo era joven. Conociste el mayo francés, pero en Madrid. No, pero desde Madrid, por supuesto. Claro, pero si estaban todos allí, pero Juan Ignacio, ¿cómo tú, no? Pero Juan Ignacio, pero esto del mayo en España, vamos a ponerlo entre comillas. A ver, hay una cuestión que se nos está olvidando y yo creo que es la gran diferencia entre una época y otra. Quiero decir, en el mayo del 68 del que estáis hablando, por ejemplo, no era tan fácil manipular la información como es ahora. Quiero decir, claro. Y ahora está facilísimo. Quiero decir, se puede descalificar a quien sea, haga lo que haga, sea la persona más brillante, el príncipe azul de la política. política española se le puede desmontar desde cualquier medio de comunicación. Descalificar, ahora que por una parte de esto, descalificar una de... y por otra desinformar. Sí. Claro, porque además, que es lo más fácil. Se, pero ahora me va a pero David, ¿qué es desinformación? Es que ahora es cualquier cosa, lo puedes hacer en cinco claro. minutos. Pero un no, segundo, ahora que Miguel está hablando del mayo francés, una de mis reivindicaciones es que aquí en Occidente la revolución no pasa por las armas, pasa por la educación. Claro, ¿eh? Sí. Totalmente. Ahí está. Entonces, claro, ya que Miguel ha hecho una alusión al mayo francés, un saludo a Ismael Serrano, que mucha gente no sabía lo que era el mayo francés hasta que sacó la canción Papa, cuéntame otra vez. Claro. Si escucha a Ismael, un saludo para él, que es una canción preciosa. Claro, y eso es lo fundamental. Y ahora sí que se está viendo claramente que por eso la, correcto. Una sociedad no avanza, si no la educas, yo ahora repite mismo, curso. Correcto, y repito, en Occidente, en África no, en África se está hablando de otras historias. Pero aquí en Occidente, la revolución jamás ha de pasar por las armas. Aquí ha de pasar por la educación desde las escuelas, desde los padres que eduquen a sus hijos, que le digan lo que están viendo y lo que están leyendo, de dónde sale. Marc, ¿tú quieres que yo te haga un experimento ahora? Yo te cojo ahora mismo una guitarra y te canto una canción que sonaba en el 68 ahora mismo. ¿Puedo elegir? Puedes elegir la que quieras, pero también te puedo yo decir. No es una gramola, es Juan Ignacio. Vale, va. Bueno, voy a preparar la guitarra y ahora te voy a cantar una canción que te va a sonar muchísimo. Me encantará escucharla. Y no habías nacido. Será un placer. Mientras Juan Ignacio busca la guitarra, vea por ella. El tema está en que, bueno, el tema de que estamos. Tú estás diciendo, Mar, sí. que hay que partir desde la cultura, desde la información. En Occidente. Pero sí. todas en Occidente. Yes. Bueno, pero tú bien sabes. Que sí. tanto Skull and Bones como cualquiera de estas organizaciones han mediado y han dirigido esa parte de información y de cultura hacia los pueblos. Totalmente. Las han dirigido. Totalmente. Y eso, tanto Europa no es exenta de ello. Tanto desde los canales de historia, tanto desde el cine de Hollywood, que es una de las anécdotas que yo antes he contado, yo tendría unos 12 años. Vi una película en blanco y negro, no sé si era el desembarco de Normandía, y estaban esperando que hiciera un buen temporal. Los meteorólogos les habían dicho que habría un lapsus de unos 15-20 minutos para aprovechar y no veían en ese momento. Entonces uno de los generales, lógicamente era una película hecha en Hollywood, dijo, a veces no sé Dios de qué lado está. Digo, hay que tener poca vergüenza para decir esta frase. Lógicamente no estaba ni del bando de los que estaban aniquilando a los judíos, ni de vuestro mando, ni de vuestro lado, que tiempo después ibais a hacer lo que hicisteis en Japón. Asesinando con bombas atómicas a niños, mujeres, civiles. O sea, no está ni de tu lado ni del otro. O sea, cuidado con esa información que nos van llegando al subconsciente de Estados Unidos. A mí estoy muy harto de decir cuando dicen si la Alemania nazi hubiera ganado, dice ahora todos estaríamos hablando alemán. Digo, ¿cómo? Digo, pero si estamos todos hablando ahora inglés. ¿No? Si me estás diciendo. Bueno, ¿qué ganaron, coño? Claro. Pero el sistema educativo y escolar son abrumadores. Claro, pero esa hipocresía. Yo cuando voy por el metro y veo un cartel de una película que dice número uno en USA, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Que sea número uno en USA, pero, ¿no? Yo cuando voy por la calle no estoy viendo sitios de comida de todo el mundo. Me están invadiendo las cadenas norteamericanas. Pero es número uno esta globalización. En el imperio. Número uno en el imperio. Exacto. Sí, sí. Pero no, somos una provincia del imperio. No podemos funcionar con ucronías. Los nazis no ganaron. Sí. Claro, ya está. No ganaron y ya está. Y no hay más que hablar. No ganaron. Pero no sabe, han ganado tinta. Otros. Pero, no, lógicamente. Pero ni ahora ganar. Va a hablar de su contribución a la victoria aliada. Yo no estaba en este mundo todavía. Y cuidado, que yo no tengo, lo dejo bien claro, nada en contra del pueblo norteamericano al cual quiero y admiro como a cualquier otro. Y lo que yo sí, que a mí me molesta sobremanera, es la política exterior de los Estados Unidos, que hacen y deshacen a su gusto. No lo encuentro lógico ni lo veo justo. Bueno, yo creo que estáis todos de acuerdo que por lo menos estamos, creo que saturados de información, algo que pasaba lo contrario en la Edad Media. En la Edad Media no había información y por lo tanto había una cierta manipulación, solo tenían los datos unos pocos y por lo tanto podían hacer y deshacer lo que quisieran, y ahora tenemos demasiada información y cuando hay demasiada información se mezcla la verdad con mentiras y con pequeñas verdades, lo cual hay un totum revoluto que es muy complicado saber, pero también es cierto que ahora mismo yo creo que sobre la mesa, no esta mesa que en la que estamos todos ahora, sino sobre la mesa mundial de esa geopolítica, tenemos toda la información, y cuando digo tenemos toda la información, está la auténtica, la falsa y la de medias verdades. De ahí que esa palabra que se ha dicho tantas y tantas veces a lo largo de los últimos años, que son los Illuminatis, al final queda tan impregnada que ya no sabemos si los Illuminatis son extraterrestres vestidos de reptiles o son aquellos que realmente están gobernando el mundo. Todo eso es lo que vamos a intentar analizar en la medida que se pueda, porque no deja de ser un programa secreto, en la segunda parte. Pero antes, una música que creo que os va a sonar mucho. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. El ejército del Ebro, rumba, rumba, rumbala. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Una noche el río pasó, ay, Carmela, ay, Carmela. Pero nada pueden bomba, rumba, rumba, rumbala. Pero nada pueden bomba, rumba, rumba, rumbala. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Donde sobra corazón, ay, Carmela, ay, Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumbala. Contraataques muy rabiosos, rumba, rumba, rumbala. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Deberemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Que combatimos, rumba, rumba, rumbala. Pero igual que combatimos, rumba, rumba, rumbala. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Prometemos resistir, ay, Carmela, ay, Carmela. Ay, Carmela, ¿por qué has elegido esta canción, Mar? Muy bien, la he elegido por varias razones, pero voy a decir, para no alargarme, la básica. Estamos en España. Sí. Estos grupos de poder, una de las cosas que más les interesan es que aquellos países pierdan su identidad cultural. Yo ruego, porque me quedo asombrado con los datos que me ha pasado mi asistente, de 1,5 millones de descargas de este programa. Eso es una absoluta barbaridad. Y entonces, no llevamos un año. Y no lleváis un año, o sea, es una absoluta barbaridad. Yo pido, por favor, que menos desembarco de Normandía, menos idioteces del ferrocarril de Estados Unidos. Por favor, informaros de nuestra historia. Más desembarco de ideas. Sí. De cultura. Cultura. De evolución y de revolución. Indagar. Estoy seguro de que la mayoría de la gente joven no sabe sus bisabuelos en qué bando o en qué otro anduvieron. Por favor, que pregunten, que indaguen. He puesto esa canción, como podría haber puesto otra. De Carmen, me parece especialmente bonita. Ya, pero tú bonita. Me vas a permitir que yo te diga una cosa. Dime. Muchos de los que estuvieron en un bando o en otro durante la guerra civil, y tú lo sabes, no lo fueron por voluntad propia, sino porque les tocó. Claro, correcto. Te lo digo por mi propia familia. Pero es que en todas las guerras y en todos los sistemas políticos, claro, y militares cohesionabas. En todo. Cuando la gente se cree que las SS eran unos fanáticos de Hitler en absoluto. A muchos chicos los encerraban en cuartos, les hacían firmar. Yo te puedo decir que mi tío Sabas, la camisa vieja, y mi tío Nicolás de Comisiones Obreras. O sea, ¿dónde les tocó? Sí. Porque la guerra hizo eso, dividir un país y entonces... Y además, un país analfabetizado a gran escala. Yo siempre cuento un ejemplo que resume muy, creo que muy bien, lo que fue en parte la guerra civil, que fue dos hombres de mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño, de la Comunidad de Madrid, que tuvieron que ir a la guerra, pero ajenos completamente a su voluntad, sin tener ni idea de lo que estaba pasando, ni lo que se estaba fraguando en la guerra civil. Y dio la casualidad de que ese día al campamento llegó Franco. Entonces todo el mundo empezó a gritar Franco, Franco, Franco, menos ellos dos, que gritaban Rancho, rancho, pensando que les iban a dar de comer. Pues es el ejemplo de lo que muy bien estaba diciendo Mark, que la educación es un poder, igual que es el ejecutivo o el legislativo. Sí, es pero exactamente igual. Pero quien maneja la educación maneja todo lo demás. Pero dejarme que os diga una cosa. Estamos hablando de educación, estamos hablando de adoctrinamiento, estamos hablando de escuelas. Yo quiero, como especialista en medios de comunicación, puesto que se supone que soy doctor en ciencias de la información, cosa que no soy. Tienes un título, con la acreditación. Sí, lo tengo, pero no lo soy. O sea, no lo soy porque hay que haberlo demostrado. Y yo he demostrado otras cosas, pero eso desde luego no. Llevo estudiando mucho el fenómeno de lo que ha sucedido en los últimos años, desde que se hizo la película, por ejemplo, pongamos un hito, la película Novecento, hasta lo que está sucediendo ahora en el cine, y yo os puedo decir que hay una descarada, tú lo has notado, Marco, una descarada manipulación del fenómeno televisivo cineasta para llevarnos al entretenimiento y dejar la reflexión, ¿sí o no? Correcto, es que lo que interesa es anestesiar. Algo peor. Anestesiar sin la reflexión. Claro, lógicamente. Y una novedad. Por eso deportes como el fútbol es una cosa espectacular. ¿Por qué? No. Porque no invitan a la reflexión. Nah, triunfa porque es un deporte estupendo. Al análisis. Si tú eres del Madrid. Sí, es estupendo, pero como entretenimiento. No, como no. Voy a decir otra cosa. El fin ha logrado algo genial, que es que progresivamente, de una manera clarísima, en pro del espectáculo, va alterando la historia hacia lo que quieren que se oriente. Que no es un lado u otro, una determinada ideología, sino algo mucho más perverso, que es la eliminación de la realidad. Que eso es algo fantástico. Fantástico. Es decir, al final... Me gusta lo que dices porque hay una palabra que me gusta mucho que se llama verdad institucionalizada. Eso es. Es decir, eso, ellos te dicen eso, qué es la verdad. Eso. Verdad, esa es la palabra clave. Verdad institucionalizada. Es decir, esto es lo correcto porque yo, a través de los medias, te estoy diciendo que esto es lo correcto. Yo tuve hace poco una discusión sobre un tema muy curioso que tiene que ver con eso. Es decir, estábamos hablando de una película en concreto que mira, la hemos mencionado, comida, que a mí me molestó especialmente, pero no como aficionado a la historia de España y como alguien que escribe historia de España, sino porque realmente yo sé perfectamente y tengo pruebas para hacer lo que se hizo a propósito, para destruir la imagen de un país al que tú querías convertir en algo vulgar o ridículo, que es la película de Spielberg, Amistad, donde la niña Isabel II, que tenía una regente, María Cristina, y un jefe de gobierno decente y digno de un país tan liberal entonces como podía ser los Estados Unidos, aparece como una niña chillona que pega gritos como la hija del exorcista en medio de una cama, dando órdenes a Espartero, que es un mexicano que parece tonto y lo obedece. Bueno, pues, y Silver, esa manera de destruir a propósito, porque los que hicieron esa película sabían perfectamente cómo era la historia real, la historia de un país convirtiéndolo en un circo, es una manera malvada de hacer lo mismo que hacía Stalin cuando te borraba en una fotografía. Es exactamente igual. Es eliminarte de la memoria convirtiéndote en algo anecdótico, raro, extraño o friki. Sí, pero eso raya la propaganda. Es propaganda. Es pura propaganda. Una cosa que os quería comentar. El cine norteamericano, el de Hollywood, concretamente la Warner Bros., es capaz de hacer, ya que estamos hablando de sociedades secretas, una película como Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Sí. Quiero decir que, bueno, archipremiada, todo el mundo sabe que está protagonizada por Tom Cruise y esta mujer que no me acuerdo cómo se llama. Nicole Kidman, exactamente. Entonces, claro, realmente no sabes qué te están contando ahí, si están simbolizando una estructura de sociedad secreta que está realmente sucediendo, ¿o qué te están contando ahí? Pero vamos a ver... Si eso existe de verdad. Es que hay... No. Claro que hay una sociedad secreta, pero yo voy a discutir aquí un tema muy polémico. ¿Esa sociedad secreta está dirigida por voluntades o es fruto simplemente de una concreción de... confluencia de intereses? Piensan todos de la misma manera y a lo mejor ni siquiera se organizan. Yo pienso que es una interpretación simbólica de algo que está sucediendo, porque en realidad, ¿qué es? El reflejo de una congregación secreta dedicada al hedonismo y el placer sin límites. Esto es como está delimitado esa sociedad. Sí, pero si existe o no existe... Lo revisten de la hierogamia, es decir, de una especie de matrimonio sagrado, del acto sexual entendido como iniciación, exacto, como conseguir determinados valores espirituales, y siempre el sexo está por medio, con lo cual es lo que intenta hacer ahí. Que más que una sociedad secreta, la película casi refleja una secta. Una secta. Que no, sí, es lo porque mismo, el libro, además el libro es un librito chiquitito en el que se inspira, es tan disparado como la película. O sea, se basa básicamente en lo mismo que sería un club inglés, pero cerrado porque se toca el tema del sexo. No por otro motivo, no por nada más. Porque ni siquiera es especialmente delictivo. O sea, dice, bueno, les traten con menores, que matan a la gente. No, es una cosa más o menos friki. Sí es verdad que a veces para tú tener poder o tener control no hace falta convertirte en una sociedad secreta. Un club inglés del siglo XIX, de un grupito de nobles o poderosos que se reunían a la luz de todo el mundo, no a la luz de todo el mundo no, porque no te dejaban entrar, que se reunían a fumar puro y a tomar Oporto y decidían que iban, que el ferrocarril tenía que pasar de África por tal zona y cual otra, tenía tanto poder como lo que alguien podría llamar una sociedad secreta. Dice, ¿era una sociedad secreta? No, todo el mundo sabía quiénes eran, pero como nadie llegaba a las reuniones, no había medios de comunicación y no lo investigaba, pues bueno, daba el efecto era el mismo. Es que el término de hoy, claro, hoy tal cual, de sociedad secreta, mismo, podemos decir que vienen a ser herméticas, voy a discretas poner ocultas. Un ejemplo bobo. Claro, no, o sea, no dejaban de ser grupos de poder. Un ejemplo tonto. Es decir, por ejemplo, David, que es multimillonario, no, por siempre la tocada de Euromillones, decía hace una reunión en su isla privada de las Bahamas, a la que solo puedes llegar en avión, él, es una isla privada. Él no lo quería. Con lo cual, da absolutamente igual que sea secreto o no, como no puedes llegar, no tienes ninguna posibilidad, no hay cómo llegar allí. Por ejemplo, y no sé lo que habla. Por ejemplo, pues bueno, en la práctica ahora ya no tanto, pero los Scalambones se reunían en Der Island, la isla del ciervo, propiedad privada. Sitios además ellos caros donde no podías llegar. Donde el club de los bohemios, claro, tiene su arboleda, el claro, club privado para allá. Bueno, pero de todas maneras, no siempre eran detentadores de poder, a no ser de poder intelectual. El caso concreto, por ejemplo, de la Sociedad de la Niebla, no tenían un poder político. Es que la Niebla nunca abandonó nada, por eso. Claro, nada, claro, nada, propiedad intelectual, claro, como mucho. Por eso yo antes he comentado que hay grupos que me gustan mucho, claro, que son blancos y otros que son más oscuros. A mí los que me gustan son los humanísticos, los bonitos. Que a veces pueden cambiar la historia, pero bueno, porque tienen suerte. O porque pero cambian la historia porque dentro de este primer objetivo filantrópico, humanístico, luego, claro, hay lo que hemos dicho antes, cadenas de favores. Pero bueno, ya que es la Sociedad de la Niebla, vamos a comentar uno de esos grandes libros, ¿no? Por ejemplo, que había. Esperar, que luego la Sociedad de la Niebla la vamos a dedicar. Pero un cotilleo, ya que estamos con los Skull and Bones. Un cotilleo, que tú sabrás muy bien, sí. Mark. ¿Robaron la calavera de Jerónimo? Que era de un niño de 10 años. Hubo un litigio, se devolvió una calavera y luego se demostró que no era la de Jerónimo. No era la del indio Jerónimo. No, era la de él. Se podría además demostrar porque existen fotografías de todas maneras, Jerónimo. Con el tema de las reliquias, ya sabéis lo que funciona. Que tú puedes estar viendo una calavera que te dicen que es de San Eufrasio y ni San Eufrasio ni nada. La han comprado en Roma en una catacumba y le han colocado el Eufrasio. Se contaba de Roberto el Piadoso, el rey de Francia, Robert Lepied, que contaban que cuando hacía jurar a sus nobles, les hacía jurar sobre una caja en la que había un huevo. Y ese huevo se suponía que era un huevo de algo, no se sabe, del Espíritu Santo o de qué sería aquel huevo. Sí, pero todos los nobles juraban porque pensaban que como era algo tan extraño, tan raro, pues que alguna propiedad mágica tendría que tener. Y cuando hacía jurar a los nobles, esto lo cuenta un abad de Laon, dicen que no había nada siquiera en la caja, que pero juraban si es que sobre algo vacío. Para crear un objeto mágico, simplemente hay que crear un intangible, iros a Forrest Gump. O sea, un tío se pone a correr y todo va detrás como gilipollas. Claro, pero parece una tontería, pero esto antes hablamos de sociedades, de grupos de poder, sociedades secretas. Yo creo que hay un elemento fundamental, que es toda la parafernalia, toda la liturgia que hay en las sociedades secretas, que eso también da mucho poder. Da poder a nivel estético, a nivel de imagen, porque claro, parece ser como que tú cuando entras a una sociedad secreta tienes que tener una serie de conocimientos, conocer los símbolos, es decir, eso ya priva también la entrada, filtra la entrada más claro, gente. Claro, ¿qué sería de los templarios sin el Baphomet? Claro, y nadie sabe en realidad. Justamente me estaba extrayendo. Mi teoría es que era una cabeza parlante medieval, pero es mi teoría. Claro, pero también en esas cosas, por ejemplo, de los templarios y cuestiones anteriores y posteriores, cuando se saben esos secretos bajo tortura, no tiene ningún valor a nivel judicial, porque claro, bajo tortura dices, pues que es lo que sea. Desde la óptica del siglo XX, pero desde la óptica del siglo XIII, XIV, no era lo mismo. Para la Inquisición sí tenía mucho valor. Hombre, claro, tenía mucho valor, era valor de ley. O sea, si un tío confiesa bajo tortura, eso va a misa. Es más, señor Jodita, si usted no hubiera hecho eso, la saga de Indiana Jones no hubiera sido posible. Claro. De todas maneras, el tema del temple siempre es un tema que tiene que salir en estas cosas y tal, porque ha cobrado tanto interés que ya llega al aburrimiento y tal. Yo ahora te voy a decir, Mark, ¿tú qué opinas? Si me preguntas que actualmente en el siglo XX los templarios tienen algún poder. No, ahora no hay templarios. De acuerdo. No hay más que soplagaitas. Estamos de acuerdo. Pero yo creo que no, tampoco soplagaitas. Más respeto a los soplagaitas, joder. Te van a dar una espada. Gente que se atribuye cosas que jamás se les han legitimado. No, eso sí, pero yo sé que hay gente que lo hace con mucho cariño también. Lo hacen con mucho cariño, pero no tienen ninguna razón. Nadie se levanta a las 3 de la mañana a hacer maitines. O sea, nadie, no hubo el Armenius, para que nos entendamos. Lo que pasa es que ya son cosas muy crípticas. Pero vamos a ver, yo quiero entrar es en lo siguiente. Cuando estamos hablando de los templarios y todo el mundo dice, no, es que los templarios significaría que eran los 40.000 templarios, cuando hoy día sabemos que como mucho eran 200 y no había más. No, hombre, es que los templarios con sus escuderos, su séquito y tal. Claro. Cuando dicen los primeros templarios en X, no eran X, serían unos 50 o 60. Con su séquito. Nunca llegaron los que estaban en el interín de la sociedad, digamos, oculta. Sí. No, llegaron nunca más de 200. Sí. Y ya estoy extendiendo. Y el resto eran borricos que se emborrachaban y que iban a pelear. Sí. Soldados. Qué manera, Lisa. Pero entonces digo yo, simplificarlo. Estamos abriendo el espectro. Sí, del debate, sí. Nos vamos más allá del siglo XX, porque están saliendo sin problema, siglo XX, porque si nos vamos atrás, claro que tenemos cuerda para hablar. Claro, aún así se ha hablado de Skull and Bones, y Skull and Bones no parte del siglo XX, parte del siglo XIX. Sí, es cierto que los templarios marcan un punto de inflexión por esas teorías conspiranoicas. Y ya de Molé, justo cuando está a punto de ser quemado, lanza esa maldición contra la monarquía francesa. Sí, todo eso sabemos y lo dijo. Todo eso deriva en unas consecuencias que en el siglo XIX se reactivan y en el siglo XX luego hay determinadas variantes. Pero porque se toma como modelo ideal. Claro, pero si incluso hay un cártel que se llama Los Templarios. Sí, efectivamente. Y pero son mexicanos. Pero son se toma como un modelo ideal, claro, atribuyéndole, o sea, unas cosas que no sabemos si era exactamente eso. Porque no tenemos ni la menor idea de realmente cómo pensaba la élite templaria. Ni idea. Y eso lo defenderé. Pero, claro, pero en su origen yo sí que creo que ellos no pensaban ni en banca ni nada. Yo sé que, por lo menos, en mi sentir, sí que les doy un alma noble. Sí, sin duda ninguna. Si nosotros leemos la regla de Bernardo de Claraval. Alma noble al nivel del siglo XII. Ahora mismo te horrorizarían. Claro, te horrorizarían, pero vamos. Correcto. Te darían miedo, saldrías corriendo. Alma noble igual que cuando a mí me dicen que Hernán Cortés era un asesino. No, Hernán Cortés era un patriota de los pies a la cabeza. Un práctico. Otra cosa era su séquito, que probablemente no lo fuera tanto. Es que había un psicópata entre ellos, pero no tiene importancia, poco más de uno. Yo he hecho un libro entero para reivindicar a la familia Borgia. Defendiendo que eran el niño Jesús de Praga comparado con sus compadres de su época. O sea, Alejandro VI, el Papa Borgia, al lado de Julio II, era un tonto de las narices. Claro, pero solo le falta decir perro flauta. Es que es cierto, es que resulta que tenemos estas leyendas urbanas de la historia que nos ponen a ciertos personajes en sitios que no le corresponde. O sea, por ejemplo, Lucrecia de Borgia, la asesina, la sangrienta, la envenenadora, pero si casi la canonizan al final de su vida. Bueno, no te tienes que ir tan lejos, los tizos, claro, en España. Muchas obras las quiero yo ver donde vienen. Claro. A ver, hay una. Antes que hablabas de templarios, hablábamos de ese siglo XVI, con los Borgia, con toda esta gente. Hay un grupo que se podría considerar, en cierto modo, de poder, que surge en aquel entonces y llega hasta el siglo XX, para no salirnos de este siglo XX, que son los jesuitas. Los jesuitas, claro, como grupo de poder, no sociedad secreta, porque todo el mundo los conoce, no ocultan nada en ese sentido. Sí funcionan como grupo de poder, pero retienen algo. Los temas de educación de élite. Ahí está. Ay, amigo ahí mío, está. Que eso es lo que le molestó a Carlos III. Hombre, claro, ya han llegado al papado, ya está bien. Claro, y además. Sí, acaban de llegar. Además, fíjate, cuando se organizan como una formación militar. Quiero decir. Pero eso es por la historia de su fundador, ¿no? Sí, no, pero quiero decir. Pero es que Ignacio de Loyola se inspira en la regla de San Benito, la regla del temple, escrita por Bernardo de Claraval. Claro, ahí es a lo que yo quería ir. Y luego no solo y eso. Himmler después. Sino que es uno de los elementos fundamentales, porque un grupo de poder, estas sociedades secretas pueden almacenar, pues eso, influencias políticas, dinero, poder empresarial, todo este tipo de cuestiones. Estamos en el siglo XX, sociedades, que alguien vea un poco antecedentes y hecho de el Opus Dei. Lo dejo en el aire porque es demasiado contemporáneo y temas contemporáneos a veces sí que puedes cocer un poco algunos temas, pero cuidado con ciertos sectores y actitudes y proyectos del Opus Dei. Por eso digo, sin desviarnos de los jesuitas, lo que sí que manejan, no manejan esas cantidades ingentes de dinero, pero sí manejado durante siglos una cantidad de información monumental. Yo no me imagino, y aquí tenemos a un especialista en el mundo sudamericano, a Ignacio Yacuría, manejando grandes cantidades de dinero, pero tenía un terrible poder intelectual en su momento, por eso lo asesinan, ¿sí o no? Bueno. Pero sí, mira, solamente un ejemplo para que os hagáis a la idea. En el siglo XVI, sí, a finales del siglo XVII más o menos, había un jesuita, Antonio de Andrade, un portugués, que escribió un libro sobre cómo era el Tíbet en el siglo XVII. Eso solo lo tenían los jesuitas. Nadie más en el planeta sabía cómo era. Bueno, claro, los habitantes eran cristianos nestorianos. Pero quiero decir, ese tipo de información también es poder y es muchísimo más eficaz muchas veces que el dinero. Si habéis visto la película La Misión, se ve claramente cómo los jesuitas son arrasados por ese poder poco a poco que van teniendo en Sudamérica. Cuando hablamos de poder y cosas, lo que tú estás diciendo, ¿no? Muchas veces estaba limitado y más antiguamente a diferentes castas. Por ejemplo, en Egipto, la casta sacerdotal egipcia era la que tenía absolutamente todo el poder, ¿no? Cuando tú te evocas ese Egipto mágico y místico, para nada, o sea, era esa casta sacerdotal, claro, que existía en Egipto. Cebana. Volvemos al siglo XX, hemos hablado del Club Bilderberg, no demasiado, pero la verdad porque daría para un programa. Hemos hablado de la Trilateral, del Club de Roma, del Club de los Bohemios, de los Skull and Bones. Y hay dos apellidos que casi siempre son reiterativos en este siglo XX asociado con sociedades secretas, sí, que son los que dicen que manejarían el poder, y por cierto, judíos, por cierto, banqueros, por cierto, grandes hombres de negocios, con grandes influencias también en la prensa, que son los Rockefeller y los Rothschild. Morgan también. Sí. Los Morgan también. Correcto. Realmente esos tres apellidos, por citar estos tres, ¿no? Sí. Habría muchos más. Han estado en todos los caldos de cultivo, todos los tejemanejes que se han generado solo en el siglo XX, no estamos hablando del siglo XXI. Correcto, o sea, David Rockefeller, quien trace una base del árbol y vaya por las ramas, va a quedar asombrado de todo lo que controla. La Trilateral, por ejemplo, la fundó en 1973, viendo que el bloque japonés también le interesaba, etcétera. Él, en una primera reunión, lo propuso adscribir a esa entidad, a esa nueva potencia, le dijeron que no, y pues bueno, pues como tiene poder, contactos y todo lo que quiera, sin más, creo, este Club Bilderberg. La familia Rothschild, que vamos a saber que no sepamos, ¿no? Controla medios de comunicación, tiene prensa escrita, lo que quiera, sin más. Son judíos, pero como bueno. Sí. Pero es que hay algo que iría un poco en contra de la sociedad secreta. Y me explico. Si alguien está en una sociedad secreta, si alguien realmente maneja estos hilos, si alguien tiene el poder de influir en las decisiones de un gobierno, esa persona no sale en la prensa. Esa persona no se tiene que llamar Rothschild, ni Rockefeller, ni Morgan. Claro, tiene que ser alguien que está detrás. No, les da igual. No, pero es que, estamos hablando de... Claro, lo que quieras y más. Estamos hablando de sociedades secretas que en realidad no lo son. Porque para mí una sociedad secreta viene a ser una agrupación con fines políticos, religiosos, económicos, humanísticos, revolucionarios, criminales, racistas, etcétera, y que actúan de forma discreta, oculta o hermética. Y no se sabe quiénes son, porque si no... Claro, y que actúan de esta forma para el resto de individuos. Pero cuando sabemos el nombre... Es decir, no solo oculta, es que no tiene ningún problema. Si sabemos el nombre, ¿dónde está ya lo secreto? Ya no hay secreto. Por eso he dicho que para mí, mi definición propia viene a ser esto, discreta o hermética, aparte de oculta. ¿Por qué decimos que el Club Bilderberg es un grupo selecto oculto? Porque sus actividades no trascienden a la prensa. ¿Me explico? Todo eso en más medias nos dicen, mira, se van a reunir en Sitges en el 2010, me parece que eran, y sus argumentos, sus ponencias, que duran aproximadamente un minuto, que va de jueves, hacen dos sesiones, jueves por la mañana, jueves por la tarde, viernes mañana, viernes tarde y sábado, y el domingo probablemente se dediquen a jugar al golf, porque me consta, si no. Entonces, claro, como eso sí que no trasciende lo que están hablando, por eso vamos a decir que esos son clubes secretos, porque lo que están hablando allí no trasciende. Ya, pero sabemos quiénes son y cómo piensan, entonces no hay secreto ninguno. Claro, a las oyentes dirán, al nombre es Juan Luis Cebrián. Pero que eso es una escenificación, que ya está todo redactado y ahí van a tomar copas y a comer y ya está. O sea, vienen con todo, claro, eso redactado. No, sí, después de esta reunión vienen las reuniones del G8, del G20, una semana o dos después. Es decir, es una primera toma de contacto para lo que van a hacer, pero los caminos ya están trazados. Son como escaleras piramidales de decisión. Claro, para yo decir esto, para seguir manteniendo este status quo, ¿dónde va a poder un problema? ¿A qué país vamos a poder machacar? Porque lo que yo digo, la aspiración es un nuevo orden mundial. Ya la gente, pues ellos se lo van colando poco a poco. Para mí ha sido un tremendo error que España entre en Europa. Dirán, ¿qué está diciendo este señor? Pues sí, probablemente dirán, no, es que nos beneficia. ¿En qué? ¿En qué nos ha beneficiado? En tener que arrancar olivos y viñedos. Que yo sepa, en lo que nos ha beneficiado ha sido a degradarnos, a perder nuestra identidad, que al lado de los ayuntamientos cuelgue otra bandera de la Unión Europea, que nuestra democracia, o sea, nuestra constitución... Se subordine a la europea, etcétera, etcétera. A la alemana. Pero por eso se ha creado Skoulandia, lo sabes, ¿no? Claro. Es una alternativa a la Unión Europea. Por eso esto, de hecho, la gente sabe que existe Skoulandia, pero nadie sabe lo que pasa en Skoulandia. Claro, sí. Ni nosotros. De todas formas, por eso en esta República Imperial de Skoulandia, tranquilamente, Carlos y yo, que en algunos sentidos tenemos ideas opuestas, podemos tomar. Pero votamos, por ejemplo, no al Tratado de la Unión Europea. ¿A tú tampoco? Sí, bueno, bien. Claro, bueno, porque además nuestra primera toma de contacto para... Yo venía con una constitución así, un disparate que parecía de Corea del Norte contra el artículo. Vale. Nuestra primera toma de contacto para hermanarnos con un país ha sido con el de nunca jamás. O sea, que nadie dude de que uno de los objetivos de estos clubes es la globalización, la pérdida de identidad de los países en pro de sus beneficios. Esta gente a la larga no va a querer papel moneda, les va a costar mucho. mucho. Cuando uno eliminar la moneda, el dinero es una de las bases esenciales de la eliminación de la libertad. El Bitcoin, correcto. El Bitcoin. Lo van a lograr. Este es uno de sus objetivos. Tú cuando el dinero quieres... es anónimo, por eso es una de las fuentes más importantes de la historia de la humanidad. Mira, una de las cosas que a mí me horrorizó del 15M es la palabra hay que abolir el dinero. Eso es fascismo puro. Es el objetivo de todo régimen totalitario del mundo. La eliminación del dinero, porque elimina el anonimato y por lo tanto elimina la libertad. Correcto. Entonces llegamos a las fichas que daban en Santa María de Iquique a los mineros. Exacto. ¿Has visto este gráfico? Cuando tienen una ficha de 5.000 pesetas y la vayas a cambiar, viene a la policía que, y te detiene por matar. Lo que acaba de decir Carlos es una imagen que he encontrado en internet que es bastante representativa, en la que es una absoluta construcción piramidal en la que el dinero lo preside todo. A continuación, el dinero, claro, está segregado a las grandes familias, pues que acabamos de comentar. Correcto. Nos están educando para que esta base piramidal que tú tengas seamos grandes consumistas. Y yo abogo consumidores, porque te corrijo. Dime. Consumidores, te corrijo. Grandes consumidores. Antes, antiguamente, tú te comprabas un televisor cuando se te había roto. Ahora te estás comprando un televisor porque ya no es Full HD y de aquí a unos años porque no es 4K. Antes, cuando a mí se me rompía una camisa, mi abuela me la cosía. Te la remendabas y... Correcto. Ahora me tengo que comprar otra camisa, ¿verdad? Porque me la imponen. Ahora, cuando voy en el metro, cojo mi móvil y por una no sé qué cosa, veo que los otros tienen una pantalla más grande y más bonita que la mía y parece que estoy anticuado y caducado. Y ese móvil que no se me ha roto, lo tiro y me voy a comprar otro. Y recordamos, cuando tú estás comprando, estás regalando horas de tu trabajo. No es dinero. Ese dinero son horas de tu trabajo, de tu vida. Mar, yo voy un poco más allá. Si la eliminación del dinero, como concepto físico del dinero, dinero anónimo, consiste en que a ti te justifican con base a la esencia de todo régimen totalitario, que es el miedo. Es que es más seguro. Y como es más seguro, paga una tarjeta de crédito, con lo cual ya te lo he controlado. Si quien eres, lo que haces. Luego viene otro añadido. Es que no, entonces manejas dinero negro y nos engañas. Sí, sí. No, siempre hay un motivo para eliminar tu libertad, tu capacidad de actuar de manera anónima. Claro, es la base de la libertad. Y si tú insistes en que quieres esa libertad, estás condenado a saber que ¿Qué harás? No, un homeless. Claro, está claro, un homeless. No y tienes otra cosa. Nos están tomando el pelo por todos lados. Recordar que este Club Bilderberg, van tanto gente. Hay cosas que no puedes comprar si no tienes un correo electrónico, correcto, si no tienes una cuenta bancaria. Van tanto gente si no es... socialista como gente del otro lado. Entonces, estoy harto de. Yo cuando digo, vamos a ver, un político. Un programa electoral tiene que ser un contrato con tu pueblo. Tú lo que no puedes decir es criticar el actual presidente al anterior, no es que nunca me gusta dar nombres, y decir que tú no vas a dar... Rajoy Zapatero, te lo digo. Vale, yo. Vale. Mira, Rajoy... ¿Me dejáis? Un segundo, por favor. Rajoy no pudo decir a Zapatero que el pueblo, bueno, dirigiéndose al pueblo, que no ni un solo euro se iba a dar a la banca privada. Y después hacer un rescate. O sea, nos están engañando. Primero, creamos una crisis, hacemos que nuestro poder adquisitivo esté por los suelos, nos embargan nuestros pisos, nuestras propiedades, y después vienen y encima rescatan a la banca privada. Es un juego perfecto para ellos. Perfecto. ¿Os creéis que esta crisis ha salido de la nada? Ellos ya lo sabían. Y ellos sabían que muchas personas, muchos créditos que uno decía, hostia, me están dando el dinero a más no poder. Sobre todo lo de casos. Yo lo sabía. No me hacía falta ser muy listo. Es que, claro que sí, yo en cuanto vi que empezaban a construir tanto piso dije, ¿a quién quieren meter aquí? ¿Verdad? O sea, algo, era cosa algo lógica. Pasa. Claro, vivíamos muy bollantes y esta gente sabía que ese dinero no lo iban a recuperar. Sí, pero es que en un principio. Mira, yo te cuento una cosa, Marc. Cuando yo fui al banco con la hipoteca de mi piso, me dijo el señor, ¿y un coche no quiere? ¿Y una televisión no quiere? Digo, no. Claro. Pero sí, hombre, sí, es muy barato. Digo, no, déjelo. Hombre, que se pierde usted una oportunidad, déjemela, yo me la pierdo, no se preocupe. Vale. Pero que yo estoy haciendo una web que se llama. Nadie a cuatro pesetas. Si soy mudo reviento.com, que es que no os parece. Bueno, pero no os parece. Otra vez la web, por favor. Si soy mudo reviento.com con www delante. Y lo que te quería decir es que no os parece que esto es cabreante al máximo, porque realmente antes no teníamos Google, no teníamos información hace unos años, los años 50, etcétera, etcétera. Ahora mismo nos estamos dando cuenta de todo. Pero que una inmensa minoría, cada vez estamos escuchando más podcasts como las como la de La Brújula, como otros programas, como, como programas de televisión que están ya entrando en la faceta print times, que estamos ya, que nos están dejando para que nos consolemos un poquito, de bueno, venga, os damos unas migajitas que os enteréis un poquito. Pero de todo. Es que, pero es no. que yo estoy aquí abajo soportando todos los días todo esto, sí, que tengo encima. Pero un momento, es... un momento, Juan Ignacio. Y es que resulta que yo me levanto todos los días, voy a currar, madrugo, y resulta que tengo que pagar impuestos y estoy hasta, ¿sí?, aquí. ¿Y qué opción me queda? Pues puntos suspensivos, abro comillas. Claro, repito. Porque vuelvo a decirte la anécdota de que el otro día llovía en la Puerta del Sol. Esa es definitoria de cómo funcionan las cosas. Un policía se acerca a uno que está tirado allí con unas mantas y tal, y tal, dando voces y bebiendo una botella de anís, y le dice: te voy a poner 700 euros de multa. Dice: ponme 17. Dice: a ver, ¿a dónde me las mandas? Que no tengo domicilio. Pero con IVA, claro, IVA. O sea, ese sí que es el hombre libre. El hombre libre porque no tienes nada que sacarle. Es que no hay nada, ¿entiendes? Como que no, seguro, claro, sus córneas, la sangre, algo vale. Pero luego es que hay fenómenos dentro de lo social que se les han escapado a los think tanks, que se les ha escapado a los clientes. Listos. Se les han escapado. Internet se les escapó. ¿O no? Se les escapó Internet. De momento Internet es entre comillas libre al tiempo. Bueno, ya, pero por ejemplo, señores como Bill Gates o señores como Zuckerberg y otros así, se les han escapado al poder. No han sido creados por el poder. Han sido tíos que de repente, ¡zas!, han encontrado una fórmula mágica para salirse y ponerse en el poder ellos, pero otro poder libre. Pero es que a este poder moderno le interesa que haya gente inteligente que se sume a ellos. Eso es bueno. A ver, David, que viene pidiendo la palabra hace un rato. Yo lo que pasa es que, bueno, los estoy dejando un poquitín porque además vienen lanzados. Además, Marcos ya lo veía que estaba... Me acabo de enardecer, lo siento. Estabas alterado. Marcos está desconocido. No es mi estilo. Perdón. Lo que ocurre es que esto es como hablar de microeconomía y macroeconomía. Entonces, yo recuerdo cuando en la universidad estudiábamos estos dos apartados, no tienen nada que ver uno con lo otro. Y en líneas generales, cuando hablamos de sociedades secretas, cuando hablamos del Club Bilderberg, cuando hablamos del Club de Roma, cuando hablamos del Club de los 300, entre otros, estamos hablando de macroeconomía. No tiene nada que ver, ni a ellos les interesa lo que sucede a pie de calle. Entonces, ¿que todo esto ellos no piensan que se les escapa a los think tank? No, para nada. Para nada. Lo que pasa es que, igual que Internet, queramos o no, está controlado. Y todas aquellas páginas, etcétera, etcétera, y toda aquella información que sale de librepensadores, tarde o temprano, esa información está mediatizada, está adulterada y se les pasa información contaminada. Entonces, todos conocemos páginas desde lo que hablan, desde el fenómeno ovni hasta pasando a las grandes conspiraciones. Conocemos grandes, todos conocemos periodistas que tienen páginas web referentes a estas temáticas y que de una y otra manera están mediatizadas porque se les pasa información errónea. Antes estamos hablando, retomando un poquitín el tema de esas grandes sociedades secretas, estabas hablando del Club Bilderberg. Posiblemente podría ser el Club de Roma o incluso el Club de los 300, ese, digamos, brazo armado, el brazo ejecutor de todas esas ideas que están ahí, que no piensan, que no salen a la luz, por decirlo de una manera, en ese fin de semana en Sitges o en esas reuniones que puedan tener, ¿no?, anuales, sino que, evidentemente, todas esas ideas ya son pensadas con antelación y siguen unos planes establecidos. ¿Es el Club, por ejemplo, de los 300 un brazo ejecutor de todas ellas? Sí, sin duda alguna. A ver, es que no solo esto, es que todos estamos hablando siempre de las mismas familias, siempre estamos intentando programar a este status quo que te estoy comentando, de decir, bueno, que la gente se crea que puede votar a derecha o a izquierda, a demócratas o a republicanos. Todo es lo mismo, porque a ellos no les preocupa esto, estos movimientos no, claro, no les preocupa. Salga quien salgan, ellos van a conseguir, van a seguir en esa cúspide piramidal. Es que no les importa. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú no sabes quién era Enrique Villoria? Dímelo. Enrique Villoria era un senador porque en la época de Franco por el tercio familiar. Luego estuvo con Alianza Popular, luego estuvo con el PSOE, luego estuvo con el Partido Popular, ahora está otra vez con el PSOE. O sea, ya. Siempre está. Bueno, siempre ha tenido las ideas claras. Y no te quiero hablar de Jorge Bestringe. Eso salió el otro día. Como ves, las sociedades secretas está muy relacionado con esta sociología política de la que nuestros contertulios han dado buena muestra, han hecho gala de ello, porque nos toca muy de cerca, nuestra fibra sensible en política, en la ideología y, por supuesto, pues en las relaciones que tenemos que estar viviendo y conviviendo. De ahí que muchas veces pues se enerve uno, y al final nuestros contertulios lo están demostrando con su pasión, con su nervio, y creo que a lo mejor es el momento para poner una pausa musical y relajarnos un poco. Al preso número 9 ya lo van a confesar. Estereciendo en la celda con el cura del penal. Dientes de amanecer, la vida le han de quitar, porque mató a su mujer y un amigo desleal. Y si así, al confesar, los maté, sí señor. Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo la eternidad. Yo sé que allá en el cielo el Ser Supremo nos buscará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscar los almas allá. Su amor en brazos de su rival, ardió en pecho el rencor y no se pudo aguantar. Al sonar. Qué voz de Joan Baez. Voz preciosa, y además una de esas canciones que yo creo que forman ya parte, ¿no?, de ese siglo XX, a veces beligerante, a pesar de que el preso número 9 no habla para nada de cuestiones políticas, sino más bien, pues eso, de un desengaño amoroso, de un crimen, y de ese preso número 9 al que van a ejecutar. De un crimen, pero fijaros qué cosa más curiosa, esta canción es de la misma época, de una película de una época que se tiraban 4 o 5 años en cartel, que también hablaba solamente de un crimen, que era Cuerno de Cabra. Lo digo a nuestros oyentes por si no la conocen. 4 años se tiró en cartel. ¿Por qué has elegido esta, Mar? Bueno, esto es un pequeño asueto dentro de este mundo conspiranoico, porque todos nosotros somos viajeros, todos tenemos esos viajes que nos han salido de forma desastrosa, y otros, ¿verdad que sí? Y otros esos que decimos, mira, es un viaje que está tocado por algún dedo y todo muy bien. Pues esta canción me recuerda a mi estancia en México, y en concreto... ¿Con qué cartel estabas en aquel entonces? No, en concreto, fue un día maravilloso, por la mañana pude ir a Teotihuacán, y por la noche quedé en Plaza de Garibaldi con los mariachis, y esta fue una de las canciones que le dediqué a la que es mi actual pareja, cuando cogí a los mariachis, y el preso número 9 fue una de las que sonaron por amor a las rancheras que las tengo. Y ahí estaba Juan Ignacio con su sombrero mexicano infiltrado entre los mariachis. No me piques, que ranchero te canto. Ya tiene su guitarra en la mano y nos prometió una canción, y además esta vez creo que de un gran poeta, Gabriel Celaya. Una canción de una época en que cantábamos estas cosas y tal, que no han dejado de estar vigentes, pero que ha pasado ya de moda. Cuando ya nada se espera personalmente impactante, más se palpita y se vive más allá de la conciencia, ciegamente existiendo, fieramente hacia armando, como pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser quien tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque si apenas nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. ¡Bravo! Esto es como describir la sociedad española actual. Bueno, es una canción que yo creo que no ha perdido vigencia, pero sí ha perdido, ha perdido memoria. Estás escarbando el fondo, ¿no? De todas formas, España siempre ha sido un país que ha estado en crisis, porque mires donde mires, vayas a la época que vayas, ya no te digo la generación del 98, la generación del 27, generación del 50, el siglo XV. Siempre estaban pensando que estábamos en crisis, o sea que no es nada nuevo. Antes quedó en el aire un tema que yo creo que sí merece una pequeña reflexión, que es esa sociedad de la niebla, una sociedad literaria, artística, donde grandes escritores como Julio Verne, Alejandro Dumas, George Sand, Gaston Leroux, muchísimos, incluso también pintores como Delacroix, y ahora Marcos nos va a hacer una pequeña reseña, se reunían alrededor de un libro secreto dentro de una sociedad secreta, que era la sociedad de la niebla, la sociedad angélica, como también se llamaba, que marcó pues toda una tendencia. No era mejor muy importante a nivel de Tintán, es decir, de que generaran ideas, pero sí que luego quedan reflejadas en sus distintas obras literarias o artísticas. Y ese libro, de 1499, si no recuerdo mal, de Francesco Colonna, ese El sueño de Polifilo, no solo dio pie a ciertas inspiraciones novelísticas, como el Phileas Fogg, ¿no? Fogg significa niebla y por lo tanto todas las reminiscencias etimológicas, sino a jardines herméticos por el diseño que había que hacer dentro de ese recorrido iniciático para llegar al centro, en fin, a la isla, para conseguir a la amada. Yo sé que esa obra, Marc, te ha llamado mucho la atención, esa sociedad que es del siglo XIX, pero que luego ha tenido ciertas reminiscencias en el siglo XX, continúa y con otro nombre. Hombre, estamos hablando de Hymnerotomachia Polyphili. Es un libro auténticamente especial. Y cuando he dicho que la última versión que sacaré de este libro, de 1305, tiene 38 dibujos, están basados en esta obra. Sí. Entonces, ¿por qué para mí esta es especial? Porque hay un grupo en Berlín, mi alemán es pésimo, que es la Berlin Club 79. Club Berlín 79. Mejor que el nuestro. Vale, pues es el Club Berlín 79 y es lo que yo digo. Es uno lo que es traductor. Es lo que yo abogo, ¿no? En grupos que intenten exaltar al ser humano dentro de ámbitos de espiritualidad superior, de que se reúnan en torno a obras literarias de gente que ha estado iluminada o con ese don que es el de la escritura, que son grupos bonitos, intelectuales. Esos son los grupos que a mí me parecen que deberíamos un poco apoyar cuando escuchamos sociedad secreta, tampoco nos vayamos al lado de la conspiración, sino que hay otros grupos buenos, bonitos, que intentan aportar luego desde ese grupo ese granito de arena a la sociedad. Esos son los grupos que a mí me gustan. Entonces traigo a colación ese grupo que sé que en España no es muy conocido, que es el Club Berlín 79, cuyo emblema dista de ser una calavera con las tibias, sino que es un ciervo blanco con debajo el 79 escrito con números romanos. Entonces digo, por eso, cuando escuchemos sociedades secretas, no nos vayamos solo al lado Darth Vader, sino que tenemos otros lados. ¿Te habla de los amarillos viejos? Pero eso no es secreto ya. De todas maneras, a ver, cuando en la Universidad de Yale empiezan, tú bien sabes, cuando en la Universidad de Yale empiezan los primeros clubs sociales dentro de la universidad, aparecen precisamente esos. Cuando la gente dice que Skull and Bones es el primero, no, el primero no es el primero. Phi Beta Alpha. De ahí viene el embrión de dos personas rechazadas que se van Pero tú sabes, anteriormente, claro, a ver, los primeros grupos, claro, sí, que es como el Club de los Poetas Muertos, como todos conocemos en las películas. Sí, mi capitán. De la película, sí, mi capitán. De Windman, ¿no? El verso de Windman. De todas maneras, ahí en la Universidad de Yale, los primeros grupos que se hacen son precisamente literarios. Correcto. Lo que pasa es que luego, posteriormente, van evolucionando en temas sociales, temas políticos, y luego acaba Además, los clubes literarios siempre han dado grandes personas. Klaus von Stauffenberg también pertenecía a un club literario de un poeta, ahora no recuerdo el nombre. El de Alemania, ¿cómo se llama el tipo? Es complicado. Yo tampoco lo recuerdo ahora. Pero me refiero que que hay grupos limpios que son los que yo digo. Cuando escuchamos Sociedad Secreta, no nos vayamos solo a los conspiranoicos, que hay otros lados más fraternales, más bonitos, más humanístico. A la sociedad Thule o la de Brill, que formaba parte de ese esoterismo nazi, claro. Y que no vamos a tocar ahora, pero que también tenía mucho que ver con esos. Haciendo unas pinceladas también, los dos grupos, dos sociedades secretas racistas de este siglo XX vamos a poder decir que son, por una banda, el Ku Klux Klan, ¿no? Y por otra banda, Thule. Eso sí que son los dos grupos más fuertes racistas dentro de este mundo occidental, vamos a dejarlo. Sí, pero lo que quería decir es que esto tiene antecedentes ya desde tiempos muy antiguos y vosotros lo sabéis perfectamente. Vosotros sabéis que no institucionalizados, pero sí que había grupos goliardescos. Pero ya la primera persona Academia que... de ociosos. Claro, pero porque yo parto de una base. Todos los seres humanos tenemos la tendencia a unirnos en clanes. Claro, en clubes como el de Real Madrid, es una cosa parecida. Es verdad, pero la primera persona que digamos, históricamente y además documentalmente... Alemania secreta era Stefan Kerge. Estefan Guerrero. Bueno, sí. Bueno, la primera persona que institucionaliza de alguna manera un grupo que es una sociedad elitista, sí, con sus secretillos y con sus cosas, es Leonardo de Quitania, cuando crea las Cortes del Amor, con Andreas Capellanus, y habrá seguramente que algunas anteriores, porque en alguien se inspiró. Los Hermanos de la Pureza, por ejemplo. Pero precisamente es que... En contacto con los estudiantes de Bagdad. Claro, pero es que precisamente de toda esta tradición es de donde nace, yo creo, que el sueño de Polifino de Colonna, porque Colonna no sabemos si fue una persona o fue el corolario de todo un movimiento. ¿Me entiendes? De todo un movimiento, pues que ya venía de las Cortes del Amor y que venía también de la tradición sufí y venía de muchísimos sitios. Cuando alguien coge ese libro, que vea el índice, claro, que hay un código secreto entre comillas, y les aparecerá el nombre de Francesco Colonna. ¿Y dónde está la importancia del libro de Francesco Colonna? Que a partir de ese momento se crea una sensibilidad y una manera de sentir las cosas, que tiene ya que ver con el ecologismo, que es la ordenación del jardín como espacio alquímico. Y disculpa, una y cosa es muy importante. Una cosa me gusta mucho. Y un anhelo a la perfección. El anhelo de perfección, lógicamente. Uh-huh. El hacer las cosas bien por hacer las cosas. O sea, lo que llamarían los orientales el raja yoga. Lo que llamamos era la excelencia. La excelencia, correcto. Sí, efectivamente. Mira, ahora que hablábamos de todo el tema de la sociedad secreta. Ahora, el libro es un coñazo, perdón. El libro es pesado como el sociedad secreta. Una crítica literaria. No nos engañemos. Una crítica demoledora, de la escrita una línea. Sí, pero ahí es verdad que es un poco inaguantable. Pero si uno sabe también, hombre, hay otros libros como El péndulo de Foucault que también son bastante pesados, pero si uno sabe de, por cierto, citado en El péndulo de Foucault, el sueño de Polifilo, pero si el sueño de Polifilo, vamos extrayendo del sueño de Polifilo las lecciones que nos va dando, es el sermón de la montaña, así que no hay nada nuevo. Yo no pude acabarme el apresúrate siempre despacio. Mira, ahora que estábamos teniendo una visión más positiva y más optimista de estas sociedades secretas, le contaba antes durante la pausa a Carlos una anécdota que se cuenta sobre Luis Candelas y Salustiano Loza, el político del siglo XIX. Y es que Luis Candelas, cuando en una de sus detenciones, coincide en prisión con Salustiano Lozaga. Pero claro, Luis Candelas, que era un estafador que hacía pasar como que tenía una doble vida, por un lado era un delincuente de tomo y lomo del barrio de Lavapiés, pero por otro lado se hacía pasar por un alto ejecutivo de aquel momento que había venido hacendado desde el Perú, que coqueteaba con sociedades secretas, con la masonería y cuestiones así. Pues llega un momento que cuando está en prisión con Salustiano Lozaga, vienen sus colegas de Lavapiés a rescatarle. Entonces Salustiano Lozaga se queda sorprendido y dice: no te preocupes, porque como yo soy masón, pues ellos son compañeros míos que vienen a rescatarme. Y por no quedar mal ante Salustiano Lozaga, pues se le llevan también y le rescatan de prisión. ¿Qué provoca esto? Que años después, cuando vuelven a meter a Luis Candelas en prisión, Salustiano Lozaga se entera y dice: hombre, este hombre están acusándole de cualquier tipo de delito de los que se le acusa habitualmente, pero este tipo le están metiendo en prisión por motivos políticos, porque es un masón reconocido por mí mismo. Es que en el siglo XX la república que tuvimos está llena de masones. Claro, si es que la masonería está mal vista en España a partir del año 39. Anteriormente estaba tanto de izquierdas como de derechas. Pero si es que la arquitectura masónica, que precisamente hoy traía yo uno de los cuadros que voy a subir a nuestra página web, va sobre arquitectura masónica, porque he encontrado un pintor. Ahora tú nos tienes que hablar de la Crua, por cierto. He encontrado un pintor ruso que se llama este muchacho, además tiene un nombre que se llama Ari Rusimov, que es un pintor que se dedica a investigar los símbolos masónicos que hay en los edificios modernos, y pinta una serie de cuadros pues llenos de simbología profundamente masónica. Este de la visión del rey Salomón, por ejemplo, es fastuoso, y este, el legado de Irán Aviv, creo que también merece la pena que lo supamos. Los tengo aquí delante de Ignacio, la verdad es que son preciosos. Para que los vean. Sí, con el compás y la cuadra, ¿no? Ahí para que los veas. No hay mucho que hablar del pintor, simplemente es la simbología masónica pura. Los podéis ver todos, aquí os los dejo. Y yo creo que a Marcos le tenemos que dejar que nos hable de la simbología masónica de la Croa. Ya, lo que pasa es que... Yo no sé si masónica o no, pero ¿puede influir algo esa sociedad, ese libro en de la Croa, a la hora de pintar sus cuadros, en concreto esas 17 litografías, ¿no?, que ilustró el Fausto? Pues sí, es posible que sí. Lo único que yo quería decir es que después del cabreo conspirano que me he cogido antes, Estás encendido. El descender al tema, bueno, pictórico, lúdico festivo, diría yo, pues resulta que es bastante relajante. Bueno, sí, pero aquí... está bien un poco reconocer que Delacroix formaba parte de esta sociedad secreta y que también se inspiró, igual que luego, posteriormente, autores y pintores del simbolismo y del surrealismo, se alimentó de esas corrientes sectarias secretas que se generaron sobre todo a principios del siglo XX. Delacroix es del siglo XIX, pero bueno, sí, pero, que estaba influido por esa doctrina. Pero como bien dice Marc, sectarias blancas, o sea, no sectarias peligrosas, eso, sino todo lo contrario. El sueño polifilo tiene reminiscencias en Dalí también, por ejemplo. Efectivamente. Bueno, yo quería hablaros de un cuadro que es de la Croix, precisamente, de la Croix, a ver si lo digo bien, bueno, en el que podemos ver aquí perfectamente, pues retrata un suceso que ocurrió en el 28 de julio de 1830, es decir, el rey Carlos X de Francia, pues suprime el parlamento y una serie de prerrogativas. Entonces hay un levantamiento que al principio es un poco va increciendo, y entonces se produce una explosión popular en el que participan todos los niveles sociales, ¿no? Entonces, en el que, pero podemos ver y además seguir la pista de la historia en que esto se ha convertido en un icono universal de la lucha por la libertad. ¿Pero por qué? Porque aquí en este cuadro podemos ver que Delacroix se autorretrata con una chistera y un fusil con bayoneta, como combatiendo y rebasando una montaña de cadáveres. Y él dice que aunque no participó en esta revuelta, y dice, bueno, una frase que realmente me llama mucho la atención, es si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella, ¿no? A mí esto me llama, Marcos, bastante la atención. Di el nombre del cuadro, porque hasta ahora... El nombre del cuadro se titula La libertad guiando al pueblo. Por cierto, que ese cuadro de La libertad guiando al pueblo es el que rige, por ejemplo, a un escultor que hace una estatua que se encuentra en la localidad de Foix, en Francia, justo en medio del pueblo, junto al ayuntamiento, exactamente la misma. Sí, bueno, únicamente, bueno, no es quiero aburrir con... lo vais a ver en laescobula.com. ¿Y qué es lo que podemos sacar en relación con esta figura? Pues que tenemos aquí, una vez más, la composición piramidal, que es relativamente sospechosa. La he visto también en la balsa de Medusa de Jericó, la he visto en Caravaggio. La composición piramidal en la que la parte de arriba se sitúa el foco de atención del que desciende todo lo demás, ¿no? Y entonces no hay cabecilla precisamente de esta revolución. Hay un personaje simbólico que sujeta una bandera francesa y todo el cuadro está en unos tonos engamados muy bajos, no hay ninguna saturación de tonos y destaca la bandera francesa. Bueno, quiero decir que hay una serie de elementos aquí que podemos ver. Hay un soldado moribundo que mira fijamente al espectador como diciendo, ha merecido la pena morir por la libertad. Hay una serie de rostros desencajados, y podemos ver cómo lo que es las dos figuras que aparecen aquí, la libertad tiene un fusil también en la mano que tiene bayoneta, ¿no? Pero cómo contrasta el pintor a estas dos figuras, dándole un carácter totalmente heroico, bueno, pues con el contraluz, que eso ya lo vimos con Goya en el duelo a garrotazos, que es el primero que lo hace, es decir, sácate a las figuras a base de contraluz, de luz y de sombra. ¿Por qué, Marcos, tiene esta costumbre Delacroix y también luego otros pintores cuando representan a la República o a la libertad con una mujer con los pechos descubiertos? Bueno, pues aquí sacan, lógicamente, como os habréis podido imaginar, de los modelos clásicos, es decir, de la Victoria de Samotracia y de la Venus. Es que es Venus. Es que es Venus. Venus. Sí, pero que gana siempre de enseñar ahí sus pechos al aire. Claro, porque es la diosa ahí. Es la libertad. Es Venus. No, en el fondo es la tierra y su fecundidad. También yo creo que a veces la mejor forma de dar una idea es irte a un extremo, ¿no? Y entre un extremo de un yugo, pues qué mejor que dar una desnudez, ¿no? Que eso en contraposición. La pureza. Correcto, la pureza. Virginidad, pureza. Exacto. Claro, porque esto no tiene nada de pornográfico ni de erótico, sino todo lo contrario. Mira, es sublime, ¿no? O tiene pornografía la gente que tenga la mente sucia, sí, bueno, con muchas otras cosas. Hay gente para tú. Bueno, que sepáis que este cuadro describe un asalto a una barricada, es el icono universal de la lucha por la libertad, de verdad, que cuando lo veáis os lo vais a reconocer. Y, en fin, lo que dijo el pintor: si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella. Que cada uno aporte con sus dones lo que pueda, su granito de arena, lo que siempre he comentado, a través de la literatura, a través del cine, a través de muchas cosas, a través de, por ejemplo, en Escubulandia, del medio de comunicación de la radio. Blanco y en botella. Perfecto, a galopar. Las tierras de España, las grandes, las solas, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la serradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo. Otra de esas canciones del siglo XX, reivindicativa, muy asociada con una ideología y muy asociada todavía, pues, con ese canto a la libertad, que de alguna forma también representaba Delacroix, y con esa sensación de que el pueblo siempre demanda cosas distintas a las que le da el gobierno. Y una forma de expresión, de manifestarlo, es a través de la música, de la canción, y esta letra de Paco Ibáñez yo creo que lo refleja a la perfección, y por esa razón me imagino que lo has elegido. Un poema precioso de Rafael Alberti, homenaje también a la generación del 27, y vosotros, nosotros que estamos en esta base piramidal, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Es posible, somos muchos más que ellos. Es que cada uno aporte lo que pueda. Por favor, no nos anestesiemos con el fútbol, que también me gusta. No nos anestesiemos con los sálvames, tanto las mujeres como los hombres, con estos programas nocturnos de tertulias futbolísticas. Por favor, que cada uno haga un análisis, reflexione, que sepa de dónde vienen las cosas. Ya lo he dicho, lo reitero, la revolución en Occidente no viene con las armas, viene con la educación, con el autoanálisis, con la introspección, saber de dónde venimos, las cosas que nos llegan por los oídos, por la vista, de dónde vienen. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Por cierto, ya que hemos hablado de Rafael Alberti, también, ya de paso, y puesto que está muy vinculado con esta, con esta escóbula nuestra, hablar de otro gran poeta coetáneo y también participante de todo aquel movimiento, que tiene mucho que ver con esta mesa, que fue Pepe Hierro, del cual tenemos aquí a Carlos Canales, a su sobrino, nada más ni nada menos, ¿no? Que por cierto, Carlos ahora nos va a comentar en esta última sección de la escóbula una de esas sociedades que ha dado mucho que hablar, que dio que hablar en el siglo, bueno, a finales del siglo XIX, porque se aplicó al Congreso de Basilea, y es un libro de cabecera para conspiranoicos, que son los protocolos de los sabios de Sion. Destructor de mitos. los protocolos de los sabios de Sion, que no el priorato de Sion, que de eso ya quedó desmontado, ¿no? Aquella especie de sociedad secreta que había quedado Pierre de plantar, muy relacionada con Rey Le Chateau, y en fin, y toda aquella lista, ¿no?, donde aparecía hasta Leonardo da Vinci. Aquello se desmontó, pero no se ha desmontado del todo, a pesar de que, y ahora tú nos lo dirás, Carlos, la cantidad de datos que hay sobre un libro antisemita, un libro muy conspiranoico, un libro que dicen que todavía sigue regalando a algunos dirigentes y jeques árabes a la gente, por eso, por todo el carácter antijudío que tiene, que se sabe su origen, un tal Sergei Nilus, un año concreto, 1905, y toda una ideología que ni siquiera era original, sino que formaba parte de un plagio. Un poquito antes, son de 1902, pero bueno, primero una cuestión. A diferencia de lo que acabas de comentar, a diferencia de el Priorato de Sion, que no ha hecho daño a nadie, es simplemente una gilipollez, dicho claramente. Dicho, pero que no ha hecho daño a nadie, simplemente era un intento, pero además un intento modesto y malintencionado, en el sentido que intentaba manipular la realidad, pero que no pasaba de ahí, de Pierre Plantard, que era un candidato legitimista más a la corona francesa, pues como ser los Napoleón o los Orleans, y que el que intentaba defender unos supuestos derechos dinásticos, y a través de un montaje que se hizo, nunca pudo imaginar, si lo digo en serio, jamás pudo imaginar que su creación iba a tener tanto éxito, iba a transformarse en un mito, que hay gente que se crea pies juntillas. En lo que vamos a hablar ahora, la cuestión es diferente, porque esto ha sido la causa de la muerte de millones de personas en el mundo, y esto ya es más serio. A ver, el mal, y fíjate, Marc ha dicho una cosa muy interesante, aquí hay un tema de oscuridad y luz a veces. A veces el mal se camufla de muchas formas, y puede camuflarse intentando hacerse pasar por el bien. Esto es importante porque realmente quienes creyeron a pies juntillas los protocolos de los sabios de Sion no siempre eran gente malvada. Muchas veces eran gente bien intencionada que pensaba de verdad que había una especie de orden oculto por parte de grupos judíos internacionales que tenían algo así como planificada la historia del futuro de la humanidad y que la podían llevar adelante, y que eso implicaba, entre otras cuestiones, la desaparición, bueno, de determinados tipos de fuerzas o poderes políticos en el mundo para dar paso a lo que hoy llamaríamos un nuevo orden, basándose en un orden judío preestablecido por parte de los creadores del movimiento sionista en las reuniones de Basilea de 1897. En realidad, y parece mentira, se sabe perfectamente, como te has dicho, quién hizo los protocolos de Sion, cómo se organizaron, cómo se publicaron, cómo se prepararon, desde al menos 1921. O sea, en 1921 se sabía ya que era una falsificación burda no, bien hecha, muy bien elaborada, pero que no tenía ninguna base real. Pero había tanta gente interesada, por razones de todo tipo, en que esto se pensara que era cierto, que los protocolos de los sabios de Sion ha permanecido de una manera reiterada como algo posiblemente real. Vamos a contar cuál era la idea y luego quién lo falsificó, bueno, quién lo creó y para qué. En realidad, el origen es muy curioso, porque el origen está copiado. Además, es curioso. Es decir, quien creó los protocolos de los sabios de Sion, que es una falsificación de la policía secreta zarista de la Oriana, que se publica en 1902, tenían como objetivo, en principio, el acusar a determinados elementos de la comunidad judía, que era más progresista, por decirlo manera, y estaba más vinculada a los movimientos revolucionarios, que querían evitar los pogromes. Es decir, en la Rusia del siglo XIX hay verdaderas matanzas masivas de judíos, y el movimiento sionista, que sí tenía fuerza, había ido nucleando, es decir, una oposición feroz en torno al zar de Rusia, que es la que hace, y esto a mucha gente le sorprenderá, que en realidad los judíos, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, son claros partidarios del Kaiser. Y lo son pura y simplemente porque odian al zar de Rusia, que era el mayor enemigo del pueblo judío en aquel entonces en el mundo. Debido a ello, los policías zaristas, la policía secreta del zar, creó toda una estructura en la cual se hacían unos panfletos que supuestamente hacían conocer a la gente una extraña conspiración iniciada por el movimiento sionista en las reuniones de Basilea de 1897, que tenía como objetivo la dominación mundial por parte de una élite judía. Bueno, que se apoyaba en la banca, es decir, hacía lo que se hace siempre y muy bien. Es decir, había elementos reales mezclados con fantasía, de manera que cualquiera que lo cogiera desde un punto de vista externo sin tener una idea clara de lo que iba a ver, podía pensar, ostras, esto tiene nombres y personas que yo conozco, aquí hay información interesante y está bien argumentada. Lo curioso es que en realidad el texto estaba copiado. Estaba copiado. Era un plagio. Claro, era un plagio. O sea, los una rusos. Obra de Jolie. Claro, exacto. Los rusos, en este sentido, la policía era tan vaga. Uh-huh. Esto tiene un puntillo, así, bueno, en pequeñito y anecdótico, tiene un puntito semejante con lo del GAL. O sea, es decir, aquí alguien tan vago y tan cutre que decía copiarlo, decía, vaya, ya que tengo pasta, me la quedo y voy a copiar el primer libro que tengamos que se meta con los judíos. Y copiaron una obra de Maurice Joly de 1864. Uh-huh. Y luego, que fue seguida además por una novela básicamente antisemita que se publicó en 1868, que se llama Biarritz, y en ambos libros, tanto en el diálogo de los infiernos de Maquiavel y Montesquieu de Joly, como en el libro Biarritz, hay toda una serie de panfletos antijudíos que en realidad estaban preparados para atacar la posición de Napoleón III como emperador de Francia. Después de la caída de Napoleón III, tras la guerra franco-prusiana, este libro queda en el olvido. La nueva república francesa no le hace ningún caso porque a nadie le interesa este tema, pero los rusos cogen los textos y lo convierten en una especie de manifiesto contra la élite judía. En realidad, aunque se distribuyeron de manera masiva entre 1902 y 1914, nadie los hizo ni puñetero caso, ni en Rusia ni en ninguna parte. ¿Cuándo cambia todo? Cuando empieza la Revolución Rusa. Porque al empezar la Revolución Rusa, al bando blanco le interesaba inmediatamente buscar algún elemento que pudiera permitirle atacar a los revolucionarios, a los soviéticos, al Ejército Rojo, y que le permitiera vincular la figura de Marx, Trotsky y Kerensky en algo. ¿Qué tenían en común? Ascendencia judía. Ya está. Ya lo tenían. Con lo cual, hicieron una difusión masiva en plena años finales de la Primera Guerra Mundial por Occidente de los protocolos de los Aviación como una historia real. Con ligeros cambios que permitían extenderlo a que la conspiración básicamente antizarista se convirtiera en una conspiración mundial. Definitivamente. Y siempre buscando a los judíos como chivo expiatorio. Fijaros qué curioso que el éxito definitivo de los protocolos no viene tanto de Rusia, donde el régimen soviético gana la guerra entre el año 20 y 22 y se establece el régimen comunista que todos conocemos, sino en Occidente, porque donde tiene una gran acogida es en Alemania. En 1921 había ya 33 ediciones en alemán y ediciones en 20 idiomas del libro. A partir de entonces, ya da igual que en 1921 se demostrara de una manera clarísima que era un plagio del libro de Joly de 1864 y que detrás de ello estaba la Orjana, la policía secreta del zar. Ya era inútil, porque había ya movimientos políticos como el nazismo inicial al que le interesaba utilizar esas 33 exitosas ediciones en alemán para culpar a los judíos de la puñalada por la espalda del ejército alemán en el año 18. Claro, una vez que el Hitler llega al poder, tiene en su mano un elemento muy valioso, y es que los mismos que habían defendido las versiones alemanas de los protocolos de Aviación, que uno de los objetivos era la derrota del ejército imperial del Kaiser. ¿Por qué? Porque eso cambia, no sale en la edición 1902, pero sí se modifica porque, es cierto, el movimiento sionista, como apoya a Alemania al principio de la Guerra Mundial, cambia a través de la declaración Balfour, que, para quien no lo recuerde, es la promesa que un ministro inglés hace de entregar la Palestina que acaban de ocupar a los turcos para la creación de un Estado de Israel. Ahí es donde surge el Estado de Israel. Y de repente, todo el movimiento sionista americano-inglés, que es el que tiene el dinero de verdad, dice, ostras, lo que nos interesa es que ganen los aliados y al Kaiser que le den. Y le dieron. Entonces, bueno, a partir de ese momento, es decir, ya es imparable el movimiento antijudío mezclado con el nazismo comicial de los años 20, que acaba convirtiendo los protocolos de Aviación en un libro que es una de las bases ideológicas de su sistema y que en realidad es falso. Era un libro de cabecera hasta para Henry Ford. Exacto. Pero era un buen nazi, de mucho cuidado. Un libro, sí, claro, por supuesto. Un libro falso, absolutamente falso, que se ha convertido, y no hay manera de quitárselo de la cabeza a mucha gente, en uno de los libros esenciales de la conspiración, en este caso, antijudía mundial. Y Mar, ¿por qué crees que a día de hoy, sabiendo ya todo lo que sabemos, en fin, todas las manipulaciones, por qué se generó toda esa expectación con ese libro para crear animadversión contra los judíos, por qué todavía sigue siendo un libro de culto para muchas personas que siguen teniendo su punto de mira a los judíos? Contra la información, si tú vas a internet te vas a encontrar 50% que te van a decir que es verídico y otro 50% te va a decir que no. Contrainformación, simple y llanamente. Pero bueno, es que hay tantas cosas que sabemos de sobra que son mentira y que se siguen manteniendo en el tiempo sabiendo que son mentira, todas las leyendas urbanas y algunas como la de humo, por ejemplo, que se sabe perfectamente que fue un montaje de un señor muy concreto al que conocemos y sin embargo... No estoy tan claro que todo dependiera de un señor concreto, pero bueno algún día hablaremos de humo. Pero que era falso, de toda falsedad, y todavía la gente se lo sigue creyendo, incluso inventándose historias. Pero hay que reconocer que están bien organizados, para montar la que montaron. Bueno, es que la afición ficción siempre interesa mucho más que la realidad. Siempre la ficción ha interesado muchísimo más que la realidad. Tú mira lo que está pasando, sí, ahora me mismo refiero que con no ciertos tiene movimientos que nacionalistas. El movimiento no, digo nada. No fue un grupo de aficionados, está muy bien hecho. Sí, claro. Por eso digo que tiene muchos perfiles, muchas aristas, ese grupo ufológico, que no descarto que fuera también una especie de invento o de experimento sociológico, pero había algo más y no puede durar tantos años como tantas y tantas cosas. A estas alturas no era un experimento sociológico, era la jeta que tenía un señor que se llama José Luis y ya está. Bueno, no sigas, que no es el tema de hoy. Hay muchos José Luis. Lo que está claro es que hay ciertos libros que tienen ganada una cierta fama, unos merecidos como los Protocolos de los Sabios de Sion, que lleva ya más de un siglo coleando, otros como El Guardián entre el Centeno, manual de conspiranoico, que es que cuando lo lees no lo encuentras por ninguna parte, pero para que veas lo que sirve el marketing, pero siempre alrededor de las sectas, de las sociedades secretas, siempre hay esos símbolos, siempre hay esos libros de cabecera, como en el caso de la Sociedad de la Niebla, siempre hay esos lemas, siempre hay esos arquetipos en los cuales se sustentan para que permanezca a lo largo del tiempo. Y sus liturgias. A veces cambian los nombres, pero la esencia sigue siendo la misma. Terminando, nos hemos pasado, como siempre, de las dos horas. Era inevitable, hoy el debate estaba acalorado, cada uno tenía que aportar sus ideas, y esto es lo bueno, ¿no? Que en esa República Imperial de Skullandia todo es permisible, siempre que haya ese respeto, esa tolerancia hacia todas las creencias y todas las ideas, porque en el fondo ese es un poco el alimento del ser humano. Me quería despedir de vosotros, no sin antes que hicierais una pequeña reflexión, una especie de frase o de pensamiento sobre lo que os ha suscitado todo este debate. Sé que tenéis cada uno vuestra idea. No sé si pensáis que las sociedades secretas es algo del pasado o es algo que va a continuar en el futuro, ya digo, con distintos nombres, pero siempre con esa misma intencionalidad, una forma de que unos pocos controlen al resto del mundo. Para ti, Juan Ignacio, haciendo una reflexión, ¿tú crees que las sociedades secretas han aportado más cosas buenas o más cosas malas en el devenir de la humanidad? Yo creo que las sociedades secretas blancas han aportado por lo menos misterio y sobre todo estímulo. Para ti, David. Bueno, yo pienso que las sociedades secretas nunca dejarán de existir porque, bueno, yo creo que forman parte de una del condicionante humano, es inherente al ser humano. Ha habido, como se ha dicho antes y acaba de comentar Juan Ignacio, las sociedades blancas han hecho mucho bien, pero yo creo que es una mínima parte de la línea general de actuación que han tenido las sociedades secretas que hemos venido nombrando, yo qué sé, desde Club Bindelberg, sí, como regla general y más actual, ¿no? Pero que seguirán existiendo y que, bueno, quieras que no dejan de controlar los hilos del mundo. Y una cosa más, en este programa seguimos con la máxima de que no hablamos ni de política ni de fútbol, hablamos de líneas generales, y aquí hoy en el programa fíjate que en algún momento ha habido algún pequeño atisbo, pero que bueno, pues que los oyentes estén muy tranquilos porque nuestra línea sigue siendo la misma. Para ti, Carlos, ¿los amarillos viejos es una sociedad secreta? Claramente no, somos conocidos y públicos, pero no dejamos entrar a nadie, con lo cual, bueno, está limitado, es muy difícil ser amarillo viejo, exigen unas características y cualidades sobresalientes. Tobillos finos, tener poderes, es muy difícil ser muy liberal, es muy complicado. No, realmente sociedades secretas hay muchísimas, estoy seguro, pero la sociedad secreta nace simplemente de la voluntad de un grupo de personas de no comunicar lo que hacen. Ahora bien, el por qué no hay un poder en un gobierno mundial no es que porque no quieran, sino porque no pueden. Porque realmente la complejidad de la porque sociedad... Porque no les interesa. No, no pueden. Es que la complejidad de la realidad es tan enorme que se sale siempre de la posibilidad matemática de controlarla. Correcto. Estamos hablando también del fuerte grupo islámico, musulmán. Que lo intentarán también, pero todo el mundo... Pero esa confrontación es imposible, esa globalización hacia abajo es imposible. Exacto. Entonces, ahí yo siempre recomiendo, y además, más ahora que es el centenario, estoy recomendando a todo el mundo un libro porque el comienzo es una preciosidad y explica a la perfección la complejidad de controlar el destino y el mundo, que es Cañones de Agosto de Bárbara Tuchman, que es el mejor libro que existe sobre el comienzo de la Primera Guerra Mundial y que realmente cuento la anécdota de cómo comienza porque es fantástico y explica el problema. Es decir, después de dedicar varias páginas a demostrar que nadie en el año 14 pensaba que iba a haber una guerra, básicamente porque todos eran primos, todos eran parientes, primos, se llamaban, oye, querido James, querido no sé cuánto, de un rey a otro. Y luego, además, todo el mundo pensaba que había como ahora una conspiración de banqueros, capitalistas, organizados, que decía que cómo se va a matar. Pero por otro lado, los revolucionarios tampoco pensaban que el proletariado va a combatir, el proletariado alemán contra el francés, se unirán juntos en contra del capital. Todo el mundo estaba convencido que no iba a haber una guerra ni de casualidad. Y el libro, decir, ni de coña. Sí, y el libro empieza en una pequeña... Bueno, simplemente es que es muy significativo. Es cuando la coronación de Eduardo VII de Inglaterra, que aparece a caballo, él lo va describiendo, lleno de con su casco, las plumajes, tal, a su lado el primo, el emperador, el Kaiser, exactamente igual, caracoleando con el caballo, al lado el zar de Rusia, detrás el rey Alfonso de España, luego el de Portugal, luego el de Suecia, todos los reyes de Europa. Y al final, después del enorme espectáculo que ganan los reyes con sus uniformes de gala, sus espadas y sus caballos, había tres pobres tíos que iban andando, con chistera y levita. El representante de Estados Unidos, porque el presidente Roosevelt, el primer Roosevelt, no pudo ir, el presidente de la Confederación Helvética, vecino de Francia, que iba ahí el pobre hombre, y el presidente de la República Francesa, que estaban los tres ahí al fondo. En 1918 al 31, ni uno solo de los que iban a caballo caracoleando estaba vivo en el gobierno. Los tres del fondo, sí. Entonces, esta es la demostración perfecta de que no te puedes fiar de la realidad. O sea, que tú puedes ser ultrapoderoso, pero el presidente de la República Francesa y el gobierno de Helvética siguen tan felices en el año 35, el Kaiser y el Zar no, el rey de Inglaterra tampoco, el de España tampoco, el de Portugal está arrocado, sino que no queda ni uno en el cargo, ni uno. Entonces, esto demuestra que, por mucho que se quiera controlar la realidad, no se puede. Es como la frase de Napoleón, ningún plan resiste el primer día de batalla. Gracias, Carlos, por esa brevedad que nos tienes acostumbrado. Era una frase lapidaria. Miguel, tu opinión. Yo, ahora que hablábamos de estas sociedades secretas blancas y tal, me despediré con una frase que me dijo una vez un amigo y creo que viene muy al caso. Sed buenos, pero que no se entere nadie. Ahí lo has dado. Marcos. Bueno, pues yo es que de verdad no puedo remediar ser pesimista con esto, porque tengo a la vista, por ejemplo, una pirámide en la que aparece pues la banca, la educación, la política, las fuerzas armadas, la religión, etcétera, etcétera, que todas están más o menos conectadas en la base, bueno, a su manera, pero conforme se va ascendiendo esa pirámide, en esa cúspide, todos esos sistemas están muy próximos. Pero es que en esa base no he visto el arte por ninguna parte. Y quiero decir que los artistas, al final somos como los que decoramos las ideas de otros, si yo intento ser original, etcétera, etcétera, pero luego al final siempre hay alguien que decide por mí, que me coloca y me quita de un sitio y me pone en otro, y eso no lo puedo controlar. Y entonces me remito a esta imagen de la mano. Yo siempre pienso en imágenes, no pienso en texto. La imagen que lo vais a ver en la página web, que es una pirámide con un ojo muy grande en la que aparece una mano que dirige un títere, ¿no? Entonces, y esa pirámide no tiene nada que ver con Egipto. No tiene que ver con Egipto. Entonces, me entristece pensar en esto. En este programa soy pesimista, lo siento, queridos amigos. Ah, pero no os olvidéis de ser felices, por favor. Hey, Mark Schindler, a ti no te pido una opinión sobre las sociedades secretas, la has dado a lo largo de esta tertulia, pero sí te pido una prospección de futuro. Sé que eres asesor de muchos organismos sudamericanos, que conoces muy bien esa política secreta, esa otra política que no sale a la luz pública y por lo tanto tienes mucha información privilegiada. ¿Qué crees que puede ocurrir en estos próximos años, no solo en España sino en el mundo? Muy fácil. Después de Grecia vino España y hay otro país que también va a caer. Crisis no es una casualidad, está programada. Prospección futura, mal, muy mal. Pero como yo soy un romántico, yo siempre pienso que esas oscuras fuerzas y esas tinieblas siempre tienen que ser colapsadas por la luz de la gente buena, que creo que siempre vamos a ganar a esas oscuridades. Estoy completamente convencido, desde el lado espiritual, desde el lado de la reflexión, desde el lado de la austeridad. Pero votas por el individuo. Lo que entonces, yo te decía, el sermón de la montaña. Que... Votas por el individuo, entonces. Voto por el individuo y en agrupaciones de individuos. Te daremos. Por eso, porque yo siempre he dicho que cuando una persona tiene algo que aportar, que busque afines para que esa fuerza sea mayor. Uh-huh. O sea, ¿esto se arregla con una revolución? Una revolución educativa, primero. Una revolución espiritual. Una revolución de apagar la tele y leer más. Eso lo dijo Groucho Marx, que la televisión era muy educativa porque cada vez que la encendías iba a leer un libro. Marx Schindler, muchas gracias por tu presencia en la Escóbula de la Brújula, por aportarnos estos datos, esta información, por ser como eres y por habernos dado un poco más de luz en algo tan secreto como es todos esos tejemanejes que desde antaño se han empeñado los gobiernos en dirigir a lo que ellos consideran que son ovejitas mansas, que es el resto de la población. Muchas gracias, de verdad. Por un auténtico placer, me he sentido como en casa. Gracias a todo el equipo. Encantado de haberos conocido. Gracias, Juan Ignacio. Gracias, David. Gracias, Carlos. Gracias, Miguel. Y gracias, Marcos, por supuesto, porque creo que ha quedado una tertulia, un programa totalmente diferente, donde yo creo que lo que ha quedado claro, lo que ha quedado demostrado, es que todos tenemos cabida con distintas ideas, cada uno tenemos nuestra ideología, nuestros sentimientos, pero sí que queda aunado a la hora de pensar que si en el futuro algo tiene que ganar, siempre va a ganar las fuerzas del bien, a pesar de que las fuerzas del mal y de la oscuridad den mucho más guerra. Bueno, pues hasta aquí todo lo que nos ha aportado nuestros agentes secretos, ya no tan secretos, sobre esta información a veces reservada. Tan solo recordaros nuestra página web, laescobula.com, donde tenéis información adicional, los enlaces a Facebook, a Twitter, el mail, el apartado de correos para mandarnos lo que queráis, o la forma de haceros mecenas de Escobulandia para obtener el pasaporte y con él multitud de beneficios. En la película El Club de los Poetas Muertos, ya sabéis que crean una sociedad literaria parecida a la Sociedad de la Niebla, de la que hemos hecho referencia, con una soberbia actuación de Robin Williams haciendo de profesor John Keating, que enseña a los alumnos un poema de Walt Whitman dedicado al presidente Abraham Lincoln, cuando dice, oh capitán, mi capitán. Y también les enseña una orla de esa primera generación de estudiantes del colegio que ya están todos muertos, y les dice que prácticamente ellos no entendieron lo que era el concepto de carpe diem, y que ahora desde el más allá piden a los nuevos estudiantes que no pierdan algo muy valioso, algo que no podrán a volver a recuperar nunca, que es el tiempo. Parafraseando alguno de los hermosos diálogos, os hago la siguiente reflexión. El día y la noche de hoy no se van a volver a repetir. Habrá días y noches muy parecidas, pero nunca iguales. Vive intensamente cada instante, lo que no significa que lo vivas de manera alocada, sino mimando cada situación, escuchando a cada compañero, intentando realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro, examinándote de la asignatura fundamental que es el amor. Y todo eso para que un día no lamentes haber malgastado tu capacidad de amar y de dar la vida. Vale la pena hacer un alto en el camino para pensar realmente qué es lo más importante en nuestras vidas. Pensar si nos gobierna alguien ajeno a nosotros, un gobierno invisible, o nos gobernamos nosotros, si realmente nosotros somos dueños de nuestro destino y capitanes de nuestra alma, como decía el poema que leía Nelson Mandela desde su celda. Sabiendo esto, recordar, queridos amigos, que tenéis que vivir el momento aquí y ahora. Y no le deis más vueltas. Nunca se ha logrado nada sin entusiasmo, porque el futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños. Hasta la próxima semana, amigos. Ah, y recordaros también que los días 14 y 15 de marzo estaremos en Crevillente, Alicante, para hacer el programa de radio en directo y con público, invitados por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Security Dance, donde hablaremos de algunos personajes relevantes de la localidad de Crevillente y de descubridores que están aún por descubrir. El programa se hará desde la Casa Municipal de Cultura y además se presentará nuestro libro Leyendas de Escubolandia, que ya podéis adquirir en nuestra tienda. Ma jolie, ma si jolie, on vit le temps la nuit.